Ankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Hoy, martes 8 de mayo. Chacho, yo no entiendo por qué cuando siempre digo eso de Sardañola Radio 105.3 FM se ríe. No sé. ¿Qué te pasa? Dilo. Y es que se está partiendo, es que no se para. Se muere de risa. Nada, nada. Hola, hola. Hola, hola. Nada, que nos vamos a quedar con las ganas de saberlo, Edu. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Javi Kun en cabina. Buenas noches. Hombre, joder, qué sorpresa. Una vez al año, el Xavi habla por el micro. Eso es porque el Ceros habla, entonces se ha sentido presionado. Presión, presión. He dicho, venga, va, un par de huevos y voy a poner a hablar. Tenemos al Chocobo, tenemos al perro de Snake. Oye, ¿y tú qué? ¿Yo qué? Nunca te presentas. Yo siempre me presento y un servidor de ustedes, Tony García. ¡Tony García! ¡Tony García! ¡Qué bien! Pues nada, hoy tenemos un análisis que se podría resumir en un retroanálisis especial. Capcom Collection Reloaded 2 para PlayStation Capcom 2. Capcom Classics Collection Volumen 2. Exacto. Para PlayStation 2. Una recopilación de los mejores juegos, dicen, arcade de Capcom para PlayStation 2. Bien, nuestros patrocinadores: SectorN.net, FantasyMundo.com, OJTimes.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y HardGame2.com, que la semana que viene, y ahora en serio, tendrá cuña. ¡Qué novedad, amigos! ¡Qué novedad! Lo he dicho, no tendremos retroanálisis, tendremos el análisis, tenemos un pedazo de canción de intermedio, tenemos todo tipo de cosas en un programa de lo más variopinto. Sí. ¿Qué palabra? Pues sí, pero como empieza ya, pues no podemos seguir explicando que es variopinto. Así que nada, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bienvenido, ya estamos aquí con este programita cargado de noticias. Noticias de los más variopintos. Otra vez con vamos palabras. A usar la palabra todo variopinto. El día. ¡Lol! La palabra de Dios es Miyamoto. La palabra de Dios es Miyamoto, sin ningún tipo de. Time y Halo. Sí, sí, sí. Y Star Fox 2. Vaya, ¿cuántas cosas dice este hombre? Miyamoto. Miyamoto Day. Pero, también, de pero también es 5.000, ¿no? 5.000, 5.000. Que no 300. Porque si fueran 300 serían poquicos. Sería muy triste. Serían poquicos. Pero 5.000 mensajes en el foro. En... 300 serían los mensajes de Edu. Sí, pero ni eso, ni llega. No ni llega. No llega ni a los 100. Ahí donde está el Edu. ¿Qué pasa? Muy mal, muy mal. No tengo igual. Internet, joder. 5.000 mensajazos que llevamos en el foro de Arcadia Gamers, que después de su resurrección, pues recordamos que el foro empezó mucho antes, pero tuvimos que cancelarlo por varios motivos, de servidores y demás, que no le importan a nadie. ¿No? Pero ahora hemos llegado con el nuevo foro y en cosa de 4 meses aproximadamente, un mes casi de regalo, 5.000 mensajes. Una cifra genial. Y que nada, y que muchas gracias a todos vosotros por estar en esta pequeña gran comunidad y seguir posteando, seguir siguiéndonos y demás. O sea que nada, muchas gracias a todos y empezamos ya las noticias. Noticias. Pues bien, tenemos una muy mala noticia para los Xboxers. Y es que ayer, día 7 de mayo, tenía que salir una actualización. Una actualización muy famosa. Que todo el mundo sabía que tenía que salir hace más de un mes. Pero ¿con qué no nos ha sorprendido el señor Larry Hrib, Mayor Nelson, para los amigos? ¿Con que no salía el 7 de mayo? Salía a lo largo de la semana del 7 de mayo. ¡Pero vaya morro! Ah, ¡pero sí, vaya morro! Metiendo fechas, ¿eh? ¡Pero qué morro! ¿Pero cómo se puede tener tanto morro? Pero, ¿se ha prometido un 7 de mayo? No, a ver, es que es verdad que dijeron a lo largo de la semana. ¡Pero eso no vale! ¡No vale! Tienen que decir un día en concreto y cumplir. O sea, a lo mejor hoy también estáis ahí... Exactamente. Esperando ahí, impacientes con la Coca-Cola, diciendo a ver cuándo se actualiza. Ay, sí, sí, pues ayer estuvimos todo el día, logro desbloqueado, Xavi, todo el día, con la mierda de esperar a ver cuándo salía la actualización del dashboard. Y no salía. 40 puntos de logro por paciencia. Todo el día. Y no salió. ¿Pero qué novedad está este nuevo dashboard? Sí, ¿por qué? Entre otras cosas, el MSN Messenger disponible para el Xbox 360, que hoy podríamos haber traído un análisis de este dashboard, pero no lo tenemos porque no ha salido. No ha salido. Nos hemos quedado con las ganas. Por cierto, ¿se sabe ya eso de si estás jugando sonará o...? No, no se sabe. No se sabe nada. Bueno, a ver, sí que según parecen podemos quitar la conexión del Messenger y demás para que no nos molesten, vale. Estar no disponible, lo clásico del Messenger. Lo clásico del Messenger. Pero claro... Esta declaración pierde fue cuando... ¿Fuelle? ¿Fue? Está bien dicho fue, ¿verdad, Chacha? ¿Cómo has mirado? ¿Qué está? ¿No te he mirado? Ha perdido fue. ¿Ha perdido fue? Fue, ha de perdido fuelle. Fuelle. Logro desbloqueado. Ha perdido palabra fuelle, random. Será, ¿no? Y fue, yo he escuchado fue. Sí. Bueno, da igual, el caso. Ha perdido fuelle. No metas mal la pata. No, porque a mí lo veo apuntando ahí al final sí, de la sí, sala. Sí, está ahí. Con el, está mirándote con el ahí con seguir, el ojo. ¿Cómo has dicho antes? Sí. Seguir siguiéndonos. Seguir siguiéndonos. Te cagas. Ya ha perdido fue. Bueno... Han perdido. Esta afirmación pierde fuelle. Joder, las putas risas. Siguen aquí los tíos estos. Esta declaración pierde fuelle. Si no hemos podido comprobarlo. Así que nos lo reservamos para la semana que viene y ya veremos otra novedad que se decía que iba a salir. Pero claro, hasta que no lo probemos, no lo sabremos. Es que podemos hablar con más de una persona simultáneamente mientras estamos jugando a nuestros juegos favoritos. Lo cual estaría muy, muy bien. Bueno. Chache, Microsoft y el bloqueo de regiones, que también tiene tela. Pam. Anda, que bien me ha salido, mira. Sí. Adelante, Chache. Bueno. Ay, pues la música... Ah, eso ya está, muy bien. Que... Eso no la apunta a Don Camilo. Sí que la apunta a todo, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sí. No sé, pero en mí no se fija tanto. No sé por qué, no sé por qué. Porque la cago menos. A lo mejor es familia suya también, total. Aquí va de familiares de Don Camilo. Sí, sí, ya con lo que dijo que era de todo esto. Que la gente que se descargó contenidos de los bazares americanos y japoneses, ayúdame, Tony, que ya sabes sí, que sí, yo sí, del sí. Live poquito. Yo te ayudo. Que parece ser que no va a haber unas represalias muy, muy agresivas. Muy, muy severas. Por parte de Microsoft. Y es que no van a bloquear ninguna cuenta, ni van a borrar, ni nada, tranquilos. Pero lo que ya os hayáis descargado, se os va a quedar el disco duro. Del rollo, bueno, tendremos piedad de vosotros y os dejaremos tener las cosas. El caso también es que si habíais contratado algo que nadie ha hecho, la verdad, o creo que nadie ha hecho, o que muy poca gente ha hecho, el comprar una cuenta Gold de un territorio japonés o americano, no os van a quitar esa cuenta de Gold, no os la van a banear hasta que se acabe. Cuando uh-huh. se acabe, ya os podéis olvidar de seguir conectados. Pero no podréis descargaros nada. Exactamente. O sea, tendréis la cuenta de Gol, pero no podrás descargar. Ya está. Es lo que hay. Como ya era una cosa que no se podía hacer, pues... Digamos que Microsoft no quiere herir sentimientos, pero de todas maneras siguen las restricciones. No te puedes cargar contenido del bazar japonés ni europeo, que recordemos, no tienen lo mismo. Claro, podría haber sido peor. Pues sí. Podrían haber sido mucho más severos. Te podría haber cancelado el Gol directamente. A saco, sí. Vamos a hablar de PS3. Bien, porque estos cumplen. Aunque todavía no lo hemos probado tampoco. ¿De qué me suena esta canción, Terrani? Pues es... Ah, no, es Final, Final Fantasy 7. ¿Cómo se llamaba? El de Rec 13. Cañón Cosmo. Cañón Cosmo. Maldito Edu. ¿Qué? Bueno, la canción, joder. Es muy buena. Vale. Bueno. Bueno, esperemos que se escuche. Sí. Eso queríamos decir, que la semana pasada os bajasteis el programa, los que os bajasteis el programa, y visteis... Ya es que apunta, Don Camilo. Ya. Me ha mirado con una cara. Te voy a matar. No, digo, los que se bajaron el programa comprobaron que no se escuchaba la música de fondo. Es que estamos con un nuevo sistema. Para que se escuche música mucho más variada, ya que tenemos un disco duro, Edu, ¿de cuántos gigas? 250. 250 gigas de música aquí del amigo Edu, de su cueva. Entonces, parece ser... De mi bad cueva. Sí, de la bad cueva de Edu. Pero parece ser que tuvimos algún problema la semana pasada. Así que pedimos disculpas. A ver si esta semana el programa que graba la emisión, pues sí que graba las canciones que se emiten por el MP3 del Edu y podemos disfrutar después en el archivo bajado de ellas. Uh-huh. Pero de todas maneras, oye, si la emisión en directo que se está escuchando ahora en el año de la radio no se escucha, y Radio Behind también, gracias por recordarlo, Xavi, pues que llame al 935803-5251. Es que digo el de mi casa. Dilo más. 935805251. Vaso leche con galleta, Jami. Eso, 5251. Sí. 5805251. Pues ala. Actualización de PS3. A lo que íbamos a decir, que intentamos meter la música la semana pasada encima del archivo programa. Del programa, pero no quedaba nada bien. Por el tipo de compresión del programa, el tipo de compresión de depende de qué MP3. Y aparte que es difícil compenetrar algunas cosas con otras, por ejemplo. Nunca vas a decir, por ejemplo, nosotros cuando decimos se ha acabado la canción. Uh-huh. O el momento chat se quedaba con música y era muy muy difícil cambiar. O sea, no pasa nada. A ver, en fin, si que esperemos que esta semana no vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, pues me parece que tendremos que volver a los CD antiguos. Exactamente. Así que nada. Nada, eso. Edu, la actualización. La actualización de la PlayStation 3 se ha confirmado hace escasos días de que en el foro oficial en uno de los foros oficiales de PlayStation, de Sony PlayStation 3, se iba a hacer una nueva actualización el día 8 de mayo, de 5 a 8 de la tarde. Es decir, que a estas horas ya estará disponible. Hombre, Cel, ¿cómo estamos? Bien. Y bueno, ¿qué nos dices? Nada, como te veo que eres un Xboxer. Sí. Están cumpliendo, ¿eh? Sí, bueno, no Nintendo. Si esto parece Nintendo, joder. A Nintendo hablamos luego, si queréis, porque Tony se enfada porque no le ponen la actualización el día que quiere. Y hablamos del servicio de internet de la Wii ya. Uf, yo estaría... ¿Qué pedazo de servicio, ¿Y este qué es, ¿eh? ¿No le dicen nada? Es un matado. Lo único que tengo respeto aquí es a mí mismo, porque... ¿A quién más respeta? Y sois matados. Todos. ¿Nosotros? Tony. Sí. ¿Tú por te. ¿Tú? Sí, tú al de que ladres. Perro ladrador, poco mordedo. Tú has que muerda. A ver. Tú por tener una Wii. ¿Qué pasa? ¿Dónde la tienes? Bueno, da igual. Pero Cel. ¿Qué pasa si ya tiene una tumba ahí que pone Wii? Mírala. Hostia, mira, este chiste era de del año pasado. Cel, aquí rescatando los chistes. ¿Sí? Sí, sí, una tumba de Xbox 360, que era mi tumba en casa cuando no jugaba. Y tú también hiciste una tumba, chach. Ah, sí. Sí, de la GameCube, sí, sí, sí, sí. Y tú, pues, ahí reprimido, esperando la actualización. Bueno, ya, pero llegará la actualización hoy y todo también, volverá. El río seguirá su cauce. Hoy también vas a estar 2 horas delante del televisor. Pues ahí, probablemente. Esperando la actualización. ¿Y mañana también? Probablemente. ¿Pasado? Probablemente. No te quejarás de ello, ¿no? Sí. ¿Te quejarás? Claro. ¿Serás buen aficionado y te quejarás de las cosas? Joder, para eso estamos, para ser objetivos. ¿Cel? Objetivo. En esta vida nadie es objetivo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Te has visto alguien objetivo alguna vez? ¿Un Nintendo objetivo? ¿Un Sony objetivo? ¿Un equipo objetivo? Venga, hombre. Joder. Uno de Microsoft objetivo. Anda. Lo que faltaba. No lo era ni jodido Bill Gates. No va a ser tú. Bueno, perdón. ¿Qué? Usted, Joder, ¿quieres dejar Microsoft? Hombre, el Redmond ahí explotando. Venga. Debería estar muerto. ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque el mundo de las consolas es una mierda. ¿Esto lo dice el cerebro de Play 3? No. Soy el chip que está ahí arriba en la Universidad Autónoma. Es muy diferente. Yo no estoy metido en una Play 3. La Politécnica. ¿No estaba en la UPC? No sé, es que ya estoy dividido en varios lados. O sea que... Y si te vacilan, petardazo, vamos. Adiós Autónoma. Claro. ¿Qué más da? Total, que voy a seguir con mi plan de gobernación del mundo a base de Gundam Cells y vais a flipar. Total, tampoco mataría a mucha gente porque está todo el mundo en el césped. De la autónoma. Ya. Tú no, mañana vas a ir a la uni. ¿Qué vas a hacer en la uni? Ir al césped. Pues tendré que pisar por ahí, a ver. Lo que pasa es que como soy pequeñito también a lo mejor me pisan, pero eso se arregla fácil. Desde abajo, donde más duele. Bueno, yo me voy. Venga. Bueno, Cel, pues eso. Ya está, gracias. Adiós. Y se ha pirado. Bueno, lo que decía, que Sony había dicho que se iba a hacer una nueva actualización de 5 a 8 de la tarde del día 8 de mayo. Es decir, que los usuarios de PlayStation 3 que estén escuchando el programa ya saben que tienen una actualización nueva. Pero no se sabía esta tarde que iba a tener esta actualización. Y entre pitos y flautas, no lo sabemos tampoco nosotros porque no tenemos Play 3 en el estudio. Ojalá la tuviéramos. Sí, ojalá. Y nada, y para la semana que viene esperamos decir las novedades que hay en este servicio de online nuevo y nada, y que llegaremos un poco tarde. En fin, la fabricación de Xbox 360... Qué bonito, porque, vamos, si tuviéramos que hacer una noticia de lo resignado por las actualizaciones de Wii, es que vamos, es que os tendríais que caer la cara de vergüenza si tenéis unos servicios buenísimos. Xavi, un momento, Chache, bájalo un momento. Chache, es una reflexión. Es un momento, Chache, como una casa, Chache. Sin más. No, bueno, porque no ha dicho las dos palabras mágicas. Las iba a decir ahora, si no le decimos nada. A ver, es que a mí me hace mucha gracia. A ver, ¿cómo era eso? A mí me hace mucha gracia. Lo has hecho bien. ¿Qué más? Sí, hay otra cosa. A ver, a mí me hace mucha gracia cuando... ¿O qué? Bueno. A mí me hace mucha gracia. No, que os quejéis de los sistemas online de vuestras consolas. Hombre, hay que quejarse, o sea... Esto, que los nintenderos se tendrán que quejar más. Sí, que lo hacen. No. Pues entonces... No. ¿Pero qué mierda es el Opera? Un sistema... Un navegador. Es que... Si vale 400 Nintendo... Oh, es la euforia de decir, tengo un explorador en mi Wii. Pero, ¿para qué coño te vas a meter ahí? Que se mete en un bote. ¿Para qué queremos constante circulación electrónica si tenemos esta pelota? ¿Para qué coño queremos el Opera? Si te vas al ordenador y abres 20 ventanas. Y en el Opera no tienes ninguna. Es que es lo que le falla al Opera. Con una ventana no vas a ningún lado. No. Solo puedes abrir una ventana. Y además, vuélvete loco para escribir. Solo puedes abrir una ventana. Pero si es cómodo, tiene un teclado ahí con la Wii revolucionaria. Mando sí, de pero imagínate que tienes que ver dos páginas a la vez. No puedes. Canal de noticias. Qué guapo. Ahí con la Tierra dando vueltas. Sí, y tú leyendo la leche. Pero si no hay noticias. ¿Y el canal Tiempo qué? Canal Tiempo. Siempre que, falla. Que el ¿Habéis fijado? Que ¿Os habéis fijado que el Canal Tiempo no da una? El otro día vi el Canal Tiempo para ver si iba a hacer bueno en las fiestas de aquí en Española. Daba un sol que te cagas. Y el sábado cayó la de Dios. Aquí el diluvio universal. Un diluvio en Sardañola. Que por cierto, en el anuncio de Wii venden el Canal Tiempo como Uf. Sí, esto lo planteé la semana pasada, hacer un análisis de los anuncios de Wii en España, pero al final se nos olvidó. ¿Habéis visto el de Canal Tiempo? No. El Canal Foto. Brutal. El Canal Foto. Eso sí que lo vi, que me parece ridículo. Otro anuncio, el Canal Foto. A ver, esto es un momento chache y no tenéis que hablar. A ver, vosotros me dais un momento chache y vosotros me lo quitáis. Vale. El Canal Foto ya, sin hablar de internet. Bueno, Canal Foto puedes enviarte fotos con las... Bueno, Canal Foto, si te reconoce la tarjeta SD. Xavi, ¿sí o no? ¿Puedes hablar? Sí. Ah, es que... Hay un mundo para ponerlo. Acojonante. Canal Mi. Una vez han pasado las fiestas y toda tu puta familia se ha hecho un Mi en tu consola, ¿para qué lo tocas? Ya no lo tocas el Canal Mi. ¡Hombre! ¡No lo tocas! ¡No lo tocas! Para verlos ahí correteando, si no hablan entre ellos. Ni siquiera una mínima tontería. Ni siquiera unas... De cómic, ¿cómo se llama? Un globo. Bocatas. Ni siquiera un globo. Que se digan cosas los mis entre ellos. Pero estornuda. Oh. Vamos. Revolucionario. Ábrese el paseo de los mis. ¡Oh, el paseo de los mis! ¿Pero qué es el paseo de los mis? Si es una gilipollez. ¿Ves los mis que ha hecho? Ah, mira, el Aznar. Y hace un muñequito de Aznar. El Nen. Lo veo corriendo. El Nen es tuyo, Xavi. Pues hijo mío. 200 mis corriendo ahí. Tacata, tacata, tacata. ¡Ya está! ¿No se ralentiza? Y nada más. Bueno. La tienda virtual. ¡Oh, la tienda virtual! Una hora para entrar. La tienda virtual. Totalmente. Es horroroso. Ya está. Se acabó el momento, chach. Un momento, chache, que ha sido muy crítico. Light dice. Pero si no, se ha puesto rojo de rabia. Si ha dicho no iba a ser un momento chache. Y se ha puesto rojo de rabia. Se ha cabreado. Pero es que no estaba hablando online ya, yo. Hostia puta. Bueno, vámonos con la siguiente noticia. El tío. ¿Cómo se ha puesto? La Xbox Elite es casi tres veces más barata que una PlayStation 3. LOL. Bueno, decir que los precios son bastante bestias. Bastante. Yo he flipado con la carcasa de PlayStation 3. Por ejemplo, la placa base, el microprocesador y la tarjeta gráfica de Play 3 valen $350. Una Core. Sí. Y en una Xbox 360 valen $200. Una PSP. Sí. Más 20 euros o dólares. La bandeja del disco vale $20. La de la Xbox. Pero estamos hablando del disco, ¿no? Del reproductor. El reproductor. En PS3 vale $125. Blu-ray for the Wii. La fuente de alimentación, por ejemplo, la de la PlayStation, o sea, la de PlayStation 3 es $10. Vale $10 más cara que la de Xbox Elite. Cualquiera diría, con lo pequeñita que es la fuente de alimentación de la Xbox. Por eso es tan barata, porque es grande, es gigante, es enorme. Claro, no han gastado en hacerla más pequeña. ¿Para qué? Pero si es gigante. ¿Y cuánto valía la carcasa? $30. Y la de la 360 valía 3 o 4 euros. ¡No! ¡No! Rollo. ¿Pero qué me estás contando? $30 en la carcasa, dámela desnuda. Madre mía. No, bueno, a ver, es bonita. Sí. Pero son $30, claro que era bonita, vale $30. Hombre, se lo tienen que currar al menos, ya que es cara. Ya. Pues el precio de la Xbox Elite, fabricarla vale unos $320. Con lo cual ya está ganando pasta, Microsoft. Y PlayStation 3 vale $840 el fabricarla. Ya ves, macho. O sea que pierden una de pasta increíble. 240 euros. Ni más ni menos por cada consola vendida. Increíble. Pero básicamente es por culpa del Blu-ray. Sí, por supuesto. Y bueno, y el Cell que también sale un pelín caro. Joder, el Cell. Hombre. Está por ahí volando. Bueno, pues ya está. Vámonos con una noticia rápida. Una noticia rápida y interesante. Y es que se ha confirmado ya, por fin. Ya se confirmó en el X06 Tom Clancy's Splinter Cell Conviction para PC y Xbox 360. Exclusivo. Exclusivo, sin fecha. Exclusivo. Sin fecha todavía, pero exclusivo. veremos a ver qué tal esta nueva entrega. Ubisoft ha dicho que este juego no lo puede mover la PS3. Yo a esto quiero añadir que Ubisoft ni se lo cree. Pasamos a la siguiente noticia. Lo ha dicho, de verdad. ¿Pero a quién se le ocurre decir? Yo qué sé. ¿Ubisoft está bien últimamente con Sony? No demasiado. No sé, está como muy arrimada a Wii. Y a 360. Ubisoft cree en Wii 60. Hombre, no me extraña. Más bien por lo que cuesta programar en una PlayStation 3, seguramente. Hombre, de momento tiran por lo seguro, igual que Square Enix. No, pero solo hay que ver, por ejemplo, los gráficos del Splinter Cell Double Agent de 360 y el de PS3, que es escandalosamente malo el de PS3. O sea, es ridículo las comparaciones que se ven, las comparativas que se ven entre uno y otro. No sé, parece que se están poniendo más al día con la 360 que con la PS3. Pero bueno, esperemos que también se pongan con la PS3, porque también se lo merece. Pero bueno, esto fue un anuncio de hace meses. ¿La Wii aguantaría un Metal Gear Solid 2? Sí. Yo creo que sí. Sí, porque aguantarte un Snake. Yo creo que si aguantarte un Snake y una GameCube, a pesar de no ser más potente que una Xbox, como se ha confirmado hace relativamente poco, yo creo que una Play 2, por supuesto, no deja de ser una GameCube, y la GameCube ya supera a PS2 en cuanto a motor, gráfico, etcétera, etcétera. O sea que sí. Sigue siendo un poco triste que no sean superior a la Xbox, ¿eh? Aunque, ojo, hay que decir una cosa. Metal Gear Solid 2 es un juego hecho exclusivamente para PlayStation 2. Quiero recordar la versión de Metal Gear Solid 2 Substance para eso. Xbox. Sí, me ha recordado por lo eso que has dicho antes he dicho de lo que he dicho, que después me da cuenta que es una tontería. Pero claro, al acordarme de, claro, si la Xbox es más potente que una Wii, digo, pues, claro, si sale Metal Gear 2 así tan mal... Hombre, ¿para Xbox? Si intentaran hacer una conversión como Dios manda, que fue lo que no hicieron en Xbox y PC, pues quizás sí, seguro que sí. Pero así a bote pronto, pues no. Bueno, si se encargaran los del Twin Snakes, Silicon Knights, pues al día de hoy. Quizás sí. Square Enix anuncia un juego que no es ni Dragon Quest ni Final Fantasy. Qué raro, ¿eh? Pues sí, se llama The Last Reman. Es un juego que ha sido desvelado en Game Informer hace este mismo mes. Y saldrá en el año 2008, en primavera. Un momentito, hombre, Final Fantasy, lo que acabo esto. Sí. Saldrá en el 2008, simultáneamente en Estados Unidos y Japón. Siéntate aquí, Final Fantasy. Lo cual es un gran puntazo. Me siento, cojo, siento. ¿No vienes con tu novia hoy? No, se ha escondido en un armario. ¿Qué dices? Sí. ¿Se ha escondido en un armario? ¿Saldrá del armario? ¿Saldrá del armario? ¿La Tifa B? ¿Tu novia sigue siendo Tifa B? ¿No habéis cortado, no? No, que yo sepa, ¿no? Estamos tan tranquilos jugando al Final Fantasy 7 en mi casa. ¿Y qué hacíais? Jugando al Final 7. ¿Pero qué te queda por hacer, Final Fantasiero? ¡Sálvame! Ah, mejor se ha quedado encerrada ahí. ¡Sálvame! Sí, es que quiere imitar a Eris en su momento de muerte. ¡Sálvame! No sé. ¡No spoilees! Si eso ya lo sabe todo el mundo. Y el que no sepa, pues se jode. Pero no, a ver. ¡Ah, la venga! ¡Ah, vale, dale! ¿Qué pasa? Es cierto. Venga. Por cierto, aquí está alguno... En este juego, alguno implicado de la saga Final. Tetsuya Nomura, por ejemplo. No, Tetsuya Nomura creo que no, pero hay uno de los directores de Final Fantasy VII, pero tampoco carece. Lo que has dicho. Ya, pero tampoco carece de mucho interés. ¿Cómo que no? Era un tipo que no conocía. ¿Pero quién era? ¿El guionista? ¿El diseñador? Uno de los directores de Final Fantasy VII. ¡Pues mejor! Pero no era Sakaguchi, joder. Está jugazo. Seguro como sale alguien que tenga el pelo blanco y como el Drakengard. Como el Drakengard. ¿Drakengard? ¿Qué pasa con el Drakengard? Era una puta mierda Final Fantasyero. Es Dios el Drakengard. ¿Qué dices? Sí. ¿Me estás jugando? ¿Jugado? Sí. No, parece. No has profundizado. Claro, es la típica respuesta de alguien. No, me ha jugado dos minutos. ¿Por qué le sigues minutos? ¿Por qué le sigues el porque juego? No puedo aguantar a este tipo. ¿Por qué? Concéntrate en la caca de Dragon Quest y de Blue Dragon. Concéntrate en la mierda de Blue Dragon. ¿Qué mierda? La mierda. La mierda esa rosa, vale. ¿Qué asco? Me estás contando. Concéntrate en la mierda esa. Qué asco de juego. Que te calles, idiota. Cómprate una 360, hombre. El payaso. ¿Para qué? ¿Hay algún final? Bueno, anuncio. ¿Lo de Sakaguchi? Final Fantasyero. Pues que te estás corriendo con un director que no conoces. Ha hecho Final 8. Que te quieres callar ya. Ha hecho Final 8. Me está cargando la vida. En fin. Yo me voy a salvar a ti. Que te largues ya, hombre. ¡Sálvame! ¡Ahora voy! ¡Límite! Solo sabe hacer límites el idiota este. Pues bueno, este juego funcionará sobre Unreal Engine 3, que es el juego este que hablamos hace unos meses de que iba a salir un juego de Square Enix con el Unreal Engine 3. Los Unreal Engine son la clave para muchos RPGs. Recordemos que el Unreal Engine 2 fueron los que se basaron los creadores del Lineage para hacer el Lineage 2. Supongo que el Lineage 3 que también está anunciado, se basará también en Unreal Engine. Pues sí, pues este Unreal Engine 3 servirá finalmente para The Last Remnant. Recuerdo que nos pegamos una buena cagada diciendo que Final Fantasy XIII correría sobre el Unreal Engine 3. Reconocemos el error, lo sentimos mucho, y decir que no, The Last Remnant es el que va a funcionar sobre el Unreal Engine 3. Y encontraremos cuatro razas en este juego, que se basará en la isla de Eulem. Y haremos llanas, que son criaturas acuáticas. Xti, que son lagartos. Sobani, que son felinos y parecen de Brasil, por eso de Giovanni Hall. Y Mitra, que son los humanos. Bueno, vamos a hablar de los problemas que está teniendo GTA 4 en Xbox 360, Edu. Pues como bien has dicho, el Grand Theft Auto tiene limitaciones técnicas en Xbox 360 y seguramente es por culpa de que hay gente que no tenga el disco duro, y aparte por el HDD, porque claro, este juego necesitará una gran capacidad que lógicamente cabrá en un Blu-ray, pero en un DVD no. Ya está aquí el Dumbledore, joder. ¡Sorbete de limón! ¿Se quiere largar de aquí? No tengo que decir eso para entrar aquí. No, ya está dentro. ¿Para qué quiere decirlo? Es verdad, sorbete de limón. Ahora me voy. No, me quedo. Tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa? Y que habría un Hogwarts virtual aquí. Hombre, ¡Hogwarts virtual! Es que Hogwarts es muy grande y usted lo sabe. ¡Bienvenidos a Hogwarts virtual en 360! Este hombre no sabe decir otra cosa, joder. Los personajes se están encasillando ya. Me estoy imaginando trinchar en un Hogwarts. Yo fliparía en Hogwarts ahí. Ahí destrozándolo todo. De Hufflepuff. Por supuesto. Sí, verdad. Gryffindor. Siempre Gryffindor. Usted es partidista. Y este usted año, siempre va con los de Gryffindor, hombre. Y este año será el profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Quién? ¿Usted? Este año es imposible. Hombre, la quinta peli sí. En fin. El tío de Harry. ¿El tío de Harry? Mientras no sea Snape. Sirius Black. Hombre, puede estar un ratito. Logro desbloqueado, logro secreto. Logro desbloqueado. ¿Alguien lo habrá secreto? Entendido. Bien, ¿se puede ir Dumbledore, por favor? Sorbeto de limón. Que ya está, que ya se ha abierto. Hostia puta, vaya personajes que tenemos. Ay, Edu, sí, bueno, las limitaciones técnicas que sí, se produce a que... ¿Por qué hablas así? Sigue. Se produce por culpa de que la Xbox 360 lee DVDs. Y no pueden meter toda la información que deberían en un DVD. Es decir, lo tendrán que hacer en varios. ¿Cuánto cabe en un Blu-ray? 20 gigas, ¿no? Depende. 50. 50. 25 por una capa y 25 por otra. Y en un DVD en 4, ¿no? Sí. Sí, pero... 4,7 o de doble capa, que son 8. Sí, y los de 360 son de doble capa. Podrían hacerlo de sí. doble capa. Sí, la Play 2 también hacía doble capa. Exactamente. Bueno, yo quería decir que la comidilla del Xbox Live... De la gente que juega en el Xbox Live y tal sobre este juego es que vendrá en varios DVDs. Sí. Y que según quieras ir a una parte de la ciudad o a otra, tendrás que cambiar de DVD. Esto es un problema. Uf. Ojo, no estamos hablando de Blue Dragon. Que en Blue Dragon tú pillabas el DVD, ponías y jugabas todas las horas que tuvieras que jugar y volvías a poner el DVD siguiente para jugar las X horas que tuvieras que jugar. No, aquí estamos hablando de que tendremos que ir de una ciudad a otra, de un punto de la es ciudad que a otra. Entonces tendrás que ir cambiando de DVD siempre. Va a ser un problema. Esperemos que encuentren una solución. Hombre, óptima para yo, esto. Solución no, pero quizá lo hicieran. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo tiene un disco duro de Xbox 360. No todo el mundo, Edu. Los usuarios de Core no la tienen, por ejemplo. Pues yo creo que te lo harán comprar por fuerza para instalarlo. Yo quiero recordar, baja el volumen, Xavi, que no nos hagan usar el HDD. Es que son las dos posibilidades, o te obligan. ¿Tú te imaginas que nos hacen usar el HDD? Solo para el GTA. ¿Te lo imaginas por un momento? ¿Tú te lo imaginas por un solo momento? Es que, sí, sí, pero lo llevo imaginando desde que lo anunciaron. Mi 360 se va para eBay. No, hombre. Se va para eBay. No, como me hagan comprarme el HDD, se va para eBay. Pero y lo digo, lo remarco. Y lo digo otra vez. Se va para eBay. ¿Te imaginas? Eso es mentira y lo sabes. Es verdad. Mientes como un puto bellaco. Es verdad, perro. Amas a la 360 por encima de todas las cosas. Hombre, pues no digas mentiras. De todas. También... De casi todas. Vale, eso sí. Está el tercer grado. Es que está el póster del Marzani en mi casa. Ay, Dios. Doblador de Goku catalán firmado. Muy guapo el póster. Según Rockstar, pues que tienen problemas técnicos. Que es un enorme desafío y que aún no los han solucionado. Uh-huh. ¿Qué harán? ¿Te harán comprar el disco duro para instalar el juego en él? ¿O bajar el volumen, Xavi? Tan, tan, tan, tan. Te harán comprar HD DVD. Tan, tan, tan, tan, tan. Sube el volumen, Xavi. Vámonos con la siguiente. Vamos a hablar del maricón. Del maricón es que de los... te odio, Edu, es que te odio. El maricón de los videojuegos, Devil May Cry 4. Dante y Nero. Hablas por Nero, no, no por Dante. Por Dante, por Dante. Pero si no es el prota. Dante, hombre, si no es el prota. Que sí, que es ahí. Ya está. Bueno. Que me cae mal y punto. ¿Pero por qué te cae mal? Si es un tío muy salado y come pizza de una manera más molona. Oh, ya, ¿cómo come pizza? Uy, qué molón, Uy, uy, qué molón. ¿Cómo come pizza? Estáis comíos. Estáis comíos. Tío, Edu, ¿has visto el Zelda Twilight Princess, ¿eh? Cuando guarda la espada hace un movimiento con eso la mano. Lo he dicho sí, eso lo dijiste. Lo dijiste y lo dijeron todos los fans de Zelda. Lo dijo el chache, pero lo dijo el chache. Pero si no es para tanto, si en el Soul Calibur 2 ya lo hace. Ya. Estáis comíos. Lo dice... Dios, ¿por qué es Capcom, lo, Edu? ¿Por qué es Capcom? Lo dice el fan. Poderosa. Lo dice el fan de un tío que no habla. Devil May Cry 4. Y ahí, la, ahí le he dado. Hiroyuki Kobayashi. Pero porque cada uno le da la voz que quiere a Link. Sí, claro. Cállate, Miyamoto. Miyamoto, tienes que ser. A mí no me llama Miyamoto, Que Miyamoto hace muchos años que dejó de ser mi amigo. ¿Tu amigo? Hiroyuki Kobayashi, perdón, Hiroyuki Kobayashi ha comentado que las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 van a ser idénticas para ambas consolas, así que no tendremos el problema que hemos tenido con GTA 4. Así que esa es la buena noticia de Devil May Cry 4. Vámonos con una edición de coleccionista muy esperada, BioShock. ¿Pero qué le pasa, Tony? Es un temazo, es ya. Un temazo. Pues que la edición de coleccionista de BioShock va a llegar finalmente a Europa. Llegará a finales del mes de agosto para PC y para Xbox 360. Uno de los títulos del verano, sin ningún tipo de duda. Efectivamente. Vamos con entonces con la el guión de la peli de Gears of War. Sí. Pues bien, se ha desvelado el primer guión de la película de Gears of War. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Qué trama! Parece ser que la que van a llevar al cine esta película van a ser ni más ni menos que New Line Cinema. Y que el autor del guión es Stuart Beattie, que entre otras cosas ha guionizado... Stuart Little. Beattie. Ha guionizado... Beattie. Que no... Ah, es una I, es verdad, me estoy quedando ciego, creía que era una L. Beattie. Ha organizado cosas como Piratas del Caribe, el fin del mundo, la tercera película, o Collateral, atención, estamos hablando de un guionista que puede sacar chicha de donde no la hay. ¿Edu? No lo he puesto yo esto, Fíjatela. La única canción de este disco que es medio decente, todo lo demás del disco es basura. ¿Sí? Altamente contaminante. Sí, son? Sí, es un rapero de mierda de estos que van de super guay, ¿sabes? Y no sé, las canciones no. Hombre, no son está guapa, del rollo está, polémico, ¿no? Ya, pero has escuchado todo el resto del disco. No, yo ni ganas. Sí, yo sí. Las ¿y qué niñas son guarras? Son canciones ¿qué te metiste? De las niñas son guarras, esa es asquerosa, es vergonzosa, ¿sabes? O sea, hablar de un tópico. Como que las tías son unas cerdas y unas putas, ¿sabes? Me parece tan denigrante y tan machista por su parte, ¿sabes? Y entre otras bueno, canciones pero también que... hicieron la versión de los tíos. No, pero no me gusta, la verdad. Me parece muy, muy denigrante el tipo este. Un poco gusto. Sí, muy poco gusto. En fin, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de... el guión de Gears of War, que se basará en la precuela de... será una precuela de lo que ya vimos en el juego, en la guerra de Sera, en el planeta Sera y demás, y que nos pondrá en situación de lo que pasó antes del juego, como bien hemos dicho, antes del Emergency Day también, que son los hechos de la invasión Locust al planeta Sera. Recordamos que el planeta Sera no es la Tierra, y que veremos el pasado de personajes como Marcus Fenix, Dominic Santiago, nuestro compañero, nuestro fiel compañero, y otros personajes como Auguste Cole o personajes nuevos que también veremos en esta película. El caso es que yo espero, Edu, ¿tienes en mente cómo es Marcus Fenix ahora mismo? Sí. ¿Tienes la cara en mente? Sí. Es Batista. Es Risto Stoikov, y punto. Es Batista, joder. Batista. Es Batista, que sí. La W. Sí, sí, sí, sí, sí. No, pues a ver qué sale de esta película. Yo solo espero una película que esté a la altura del juego, es decir, tiros, tiros, tiros y más tiros, y que no se maten mucho. Bueno, si sacan una buena historia, bienvenida sea, ¿no? Pero que sobre todo yo quiero tiros y espectacularidad, que es lo que consta este juego. Así que vamos a hablar de LEGO Star Wars, esa saga que tanto le gusta a LEGO. Pues LEGO Star Wars, las dos primeras entregas, se van para Wii. Y... ¡Qué ridículo! Están trabajando en el LEGO Star Wars The Complete Saga. Sí. Esto es como decirte a los nintenderos. ¿Sabes el...? Viene alguien de Nintendo y te dice, ¿sabes el LEGO Star Wars el 1 y el 2 que sí. te compraste? Tíralos a la basura. Sí, porque te vamos a sacar has tirado 120 euros a la basura, lo sabes, ¿no? Pues ya está. Y te vamos a sacar otra versión. Sí. sí. Será cabrón. Pues ahora sale el LEGO Star Wars de Complete Saga, que vendría a ser el 1 y el 2 juntos, sí. con funciones de Wii. Esta semana no tenemos cutre noticia, pero podría haber sido esta, ¿eh? No es tan cutre noticia, porque la gente que no lo tenga como tú, Chache, tendrá la oportunidad de disfrutar de este juegazo. Es un juegazo, soy Chache. Soy un gran fan de la saga Star Wars. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estaba Cristian ocupando esta magnífica silla, éramos el 50% de Arcadia Gamers estaba de acuerdo. Ahora somos el 33% de Arcadia Gamers el que le gusta este juego, entonces ya pierde valor. Mucho. ¿Eres tú solo? Sí. Ah. Porque tú no has jugado. No. Edu ha jugado, le parece una mierda. Sí. Bueno, a Xavi no sé si habrá jugado. No, he jugado. Es increíble. Es un juegazo. Es una mierda. A mí me encanta. Me encanta. Resident Evil 4, vámonos. Estaba llenando el hueco de la música. No, de lo buen Dan. ¡Morning Musume! ¡Mierda, lo he metido sin querer! ¡Cómo dio esta canción! Es genial. Chache, ¿qué ha pasado con el Resident Evil 4? $30. $30 en Estados Unidos. Uh-huh. Y es que llevamos 3 semanas seguidas hablando de este juego. 3 semanas hablando del mismo precio. Uh-huh. Y nos seguimos preguntando por 3ª semana consecutiva... ¿Valdrá ese precio aquí en Europa distribuido donde lo distribuye Nintendo? La gran N. Ay, amigos. Esperemos que sí. Ilusos. Perroflautas. Amigos de los duendes. No, no es así. Sí. Aquí saldrá a 45 euros. O sí, 40. 40 como mínimo. Y Nintendo dirá, encima que os hacemos un favor y lo sacamos para Wii. No os quejéis, que lo sacamos a precio reducido. Pero si es que en América y en Japón lo sacáis a 3... ¡Nada! No os quejéis, pero que os sacamos buenos juegos adaptados a Wii con el y con los extras de la versión de Play 2. ¡No os quejéis! Es el precio reducido de España. Y la dificultad Nintendo, no os olvidéis. Sí, es verdad, que el juego es más fácil. Que el juego es más fácil. Viene con dificultad Nintendo. Encima que os lo ponemos Nintendo más fácil... Para que vaciléis con vuestros colegas Sonyers de que os habéis pasado el juego. Me lo he pasado antes. ¡Venid! ¡Venid a Nintendo Friends a probarlo! ¡Sí! ¡Qué indirecta, calle más directa! ¡No la digas! Ay, ¡que nos meteremos en un problema! No me acuerdo ahora mismo de la yo calle. Sí, entera, MD. Calle MD. Calle... ¡Ah, ya me acuerdo! ¡No la digas! ¿Tienes el VIP de Nintendo? Sí. ¡Ah, yo también! Pero el VIP... Soy VIP de Nintendo Friends. Perdone usted, eso es una tarjeta de visita. ¡Lol! Hay puñados y puñados de tarjetas de esta. Te las regalo. Basado en hechos reales, amigos. En fin. Sí, vámonos. Shigeru Miyamoto alcanza el puesto 92, Don Camilo apunta, y es feliz. Edu. No es temazo, son las morning. Bueno, Shigeru Miyamoto en el puesto 92 de la revista Times. Un gran logro para un... Un gran logro no solo para Miyamoto, sino para la industria del videojuego. ¿Qué haces, Chachi? ¿Qué? Está bailando al ritmo de los Wendan. ¡Hola, buenas noches! ¡Madrid campeón! Es que no me sé la canción, esa es no de, sus, tiempo, esa es de 100, sus tiempos. ¡Top 100 de la revista Time! ¿No está Alfredo Di Stéfano? Pues no tienen ni idea. No tienen ni idea. Presidente de nuevo del Real Madrid. ¡Hala, Madrid! No cante eso, por favor, es bastante... Juegas en beso... Qué himno más pedante y más asqueroso. No me gusta. Me gusta más el antiguo con las bocetas madrileñas. Los culés con el culito así. Chache, ¿cómo estás, Chache? Yo estoy cagado. Y Estefano, ¿le puedo decir la verdad? ¡Ay, los culés cómo están! ¡Qué miedo tienen! Bueno, aún me acuerdo. ¿Qué hace aquí, Di Stéfano? Pregunta si yo estaba en el número uno de la revista Time. No, han sido muy objetivos y no la han puesto en el número uno. Volveré cuando el Madrid gane la Liga. ¡Hasta luego! Bueno, volverá en tres semanas. Es que ya está programado. Solvete de limón, hay que decir. Solvete de limón. Este no se entera tampoco, ¿no? No se entera de nada. No se entera de nada. Joder. Que no hay ninguna señora gorda aquí en la puerta. Esto nos resulta gracioso a ti y a mí, Chache. Pero Edu está flipando. Edu no entiende nada. Sí, yo sé que es algo... la coña de Harry Potter. Sé que es algo de Harry Potter y es para entrar a algún lado seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, pues en fin. Bueno. Miyamoto... Está en el número 42 de la revista Time. Porque haciendo que los videojuegos sean accesibles y divertidos para la gente. Palabras de Miyamoto. Con la Wii. Pues ha abierto al mundo a los videojuegos. A la gente mayor o la gente que no ha podido jugar o no le ha gustado entrar. Vale. Es decir, que está en el 92 por hacer que tu madre juegue, que tu abuela aprecie a los videojuegos. No nos engañemos, esto es así, cierto. Pero no, no cogerá un vicio tu abuela o tu madre. No se va a pasar 5 horas, 4, 3 de un fin de semana, una tarde de un sábado viciando. ¡No! ¿Lo hueles, Edu? Sí. Huele a momento, Chachi. ¡Baja el volumen! Vamos a ver. Es que a mí me hace mucha gracia, y me incluyo, ¿eh? Cuando al principio de la Wii se dijo, ¡oh! ¡Abre mercado! Claro, la compra a los niños, la compra a los casuals. Pero es que esta gente no se va a pasar una tarde de un sábado y podrá decir, este juego es bueno, este juego es malo. No, porque no se la pasarán. No dirán, este juego cogerán el Wiimote y empezarán a hacer el tonto por el Opera. Ah, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cogerán a los misiles y empezarán a coger... Canal Encuestas, que por cierto no hemos hablado antes de Canal Encuestas, hace tiempo que no lo abro. Sería gracioso ver por dónde van. La pregunta puede ser ya del estilo ya más rocambolesco. ¿Te gusta más el pelo largo o el corto? Por ejemplo. Me gusta cuando nieva, sobre todo cuando nieva por debajo. ¿Por debajo o por arriba? Cosas absurdas. ¿Cómo te gusta que nieve? ¿Por debajo o por arriba? Por arriba. Por abajo. Cosas estúpidas. ¿Y esto qué venía? ¡Ah, sí! Las abuelas. Que no van a viciarse ni tu madre ni tu hermana, que nunca ha jugado, que siempre la ha llamado máquina. Porque nuestra familia... La familia de todo consolero le llama al viciado, apaga la máquina y ven a cenar. O apaga la Nintendo, o apaga la Play. Apaga la Nintendo, apaga la Play, pero nunca le llamarán Xbox 360. Mi madre últimamente lo llama Xbox. ¿Ah, sí? Sí. ¿La tienes bien enseñada? No. No sé, ¿cómo mi la madre de toda ahora la vida, ha leído la carcasa? Mi madre de toda la vida, ¡deja de jugar! Y aunque esté en el ordenador hablando por el Messenger, ¡deja de jugar! Mamá, que no estoy jugando. Claro, esta gente cogerá el mando del Wiimote, dará gracia. Sí, verá lo de los mismos. ¡Ay, qué parecido! ¿Qué parecido? ¡Ay, al Wiimote, al Wii Tennis! ¡Pla, pla! ¡Qué guay! ¡Adiós! ¡Ya está! Totalmente. Por lo tanto, es que... Pero esa consola la ha vendido, ¿no? Claro. Pues ya está. Esa consola la has vendido. Esa consola la tienes vendida. ¡Hala! Punto. Ese es el mundo que quería abrir Nintendo. Bueno, pero yo creo... que Miyamoto se merece esta posición, sin ningún tipo de duda, pero más alta, joder, más alta, y por ser el gurú de los videojuegos, uno de los gurús. Yo no creo que se la merezca, así de claro, te lo digo. Yo creo que sí, de las personas, de las 100 personas más influyentes del mundo, yo creo que sí. Claro, que también habría que ver qué hay por debajo de él y qué hay por arriba de él. Sería interesante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Kingdom Hearts y los rumores, rumores, rumores. El próximo Kingdom Hearts va a ser para portátiles. Y en teoría, es un rumor. Es un rumor todo esto, aclarado. Y es que parece ser que no saben para qué plataforma todavía, pero que vendría a resolver algunos vacíos argumentales, ¿no?, de la saga. Bien. Sería interesante porque es una saga que tiene muchas, dices, esto es una patillada. Podríamos destripar aquí. ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! ¡Corto! Leónidas, joder. No se ha escuchado casi, ¿eh? A ver. Dale, Leónidas. Leónidas tiene que gritar más. ¡Esto es Esparta! ¡Un par de huevos! ¡Hombre! ¡Esparta! Bueno. Pero que... Por ejemplo, podemos hacer un spoiler para la gente que se la... Mira, gente que se haya empezado o pasado el Kingdom Hearts 2 puede seguir escuchando. Gente que quiera jugar a este juego o que lo que sea, que baje dentro de 5 segundos el volumen. 1, 2, ¿y por qué no lo dices si cuentas 5 segundos? Vale, vale, sí. 4 y 5. Adelante, bajar del volumen. Chache, rápido. Maléfica vuelve de la muerte de una forma un poco patillesca. Sí, sí, sí. ¡Fin del spoiler! ¡Fin del spoiler! Y yo me pregunto, ¿esto los oyentes cómo sabrán cuando acaba el spoiler? No lo sé. Ha dicho 5 segundos. Madre mía, chacha. Han durado más de 5 segundos, han levantado justo y han dicho... ¡Oh! ¡Ya que la mierda! He dicho, vuelve, vuelve, va. Ya está. Claro. Bueno, lo siento. Si alguien lo ha escuchado si los 5 se segundos... Ven las imágenes del juego. Bueno, ya, ya. Pero... Es que es absurdo. Bueno, en fin, es igual. Otro Kingdom Hearts... Que será portátil, que vendrá a rellenar... ¡Uy! Ah, pues me he colado. Que vendrá a rellenar cosas del argumento y vámonos con otro Final Fantasy. ¡Hala, venga! ¡Otro más! ¡Hala! Te voy a poner noticias hoy. Esperemos que se escuche la música porque si no... Están saliendo temazos. Sí. Bien, Final Fantasy Dissidia. Ya estamos con los Final Fantasy, es que no pararán, ya hay tres para PSP. Final Tactics Advance. No, Final Fantasy Tactics, perdón, estaba pensando ahora en el DDS. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Crisis Core. Final Fantasy 7 Crisis Core. Final Fantasy Dissidia, que en realidad se llama Dissidia Final Fantasy. Tres Final Fantasy son los que yo cuento actualmente. Aparte de los remakes del 1 y el 2. 4 y 5. Se habían olvidado los remakes. 5 Final Fantasies para esta consola. Bien, lo veo un problema y algo pesadete, la verdad. A pesar de que cada uno no tenga que ver con el otro, pero joder, son 5 Final Fantasies, son demasiados. Hombre, mientras sean bastante diferentes unos a otros. Mierda. Bueno, don Camilo. Llegó la hora. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Chulo mesetario. Chulo mesetario. ¿Qué te parece? Cada vez la entrada de hoy se mejora cada día más. Ay, tengo fans. Sí, sí, sí. Me adoran los fans. Por todos lados. Ah, hola. Hola. Tony. Hola. Buenas noches. Hola. Xavi, ¿puedes hablarme? Buenas noches. Ah, noto gargajillos de miedo en tu hilo de voz. Gargajillos. Hola, Edu. Hola. Hola, Chache. Buenas, buenas. Ay, amigos. Capcom... Classics Collection, volumen 2. Me ha pillado, don Camilo, me ha pillado. ¡Ay! Capcom, otra vez en este programa, pero a eso no venía. Capcom Classics Collection. Seguir siguiéndome. Oh, don Camilo, especial Tony Chan. Vamos perdiendo fuá. ¡Fuá! Tony Chan. Pero yo eso lo escucho. ¡Perdiendo fuá! ¡Ah, chicos, claro! Abre el diccionario. Fuá. Palabra francesa. Paté. Efectivamente. Ya. Yeah. ¿Vamos perdiendo paté, Tony Chan? ¿Paté? No, pero a eso no venía. Venía a decir una cosa sobre el programa de hoy. 8 de mayo, chicos. Ah, los chicos de Arcadia Gamers, qué trabajadores. Qué cumplidores son. El día 1 de mayo... Nos tienen a las 11 de la noche aquí, un día de fiesta, trabajando. ¡Ay, los polluelos! ¿Cómo trabajan a contrato parcial? No trabajan, no tienen sueldo. El 1 de mayo trabajando en vez de protestar en la calle, el día de los trabajadores. Esquiroles. ¿El 8 de mayo? ¡Ay! Si supieran ustedes, magnánimos oyentes. Ha sido culpa del Chache. Que no querían hacer el programa de hoy. El Chache no quería hacer el programa. A ver, yo no quería hacer el programa. Pero don Camilo, usted me entenderá. No teníamos juego. No teníamos juego. ¿Teníamos o no teníamos juego, Tony? No, porque el Final Fantasy 3 nos ha llegado justo hoy. Otro programa de relleno que queríais hacer y que de hecho hacéis. No, de relleno. Ah, entonces, ¿me podéis decir cuánto habéis jugado el juego que analizáis hoy? Super Street Fighter yo le he pegado... ¡Claro! Pero son 20 juegos, ¿eh? Vale, de solvente yo jugué. ¡Ay! Don Camilo. ¿Le podríais decir a la audiencia lo que tenéis en el guión para hablar del juego de hoy? No. No lo diréis porque sois unos caguetas. Polluelos míos. Ahora sí que me he perdido. Sí, yo también. Pero, hombre, pero Don Camilo. Pero hemos jugado horas y horas a este juego, a estos juegos en recreativas. Quizás camisetas del programa. Está solucionado. Segunda parte. Eso le va a nuestro compañero Albert, el diseñador, y se lo dice usted. Nosotros no tenemos la culpa. Nosotros hemos cumplido. Pero para ir acabando, y me voy a ir enseguida. Sí, igual. ¡Camilo! ¿Saben el diseño real de las camisetas? ¿Eh? ¡Ah! No lo han dicho todo. Los polluelos. ¡Ay! ¡Ay, qué susto me voy a llevar! ¡Ay, qué susto! Cuando vea el diseño final. ¿Qué le pasa al diseño final, Don Camilo? Ah. ¿Y al Edu no le dice nada, que se ha levantado y se ha ido? Se escucha una puerta, ¡qué miedo! Es el Edu. ¡Ay, qué cague, qué cague! ¡No! Debajo del logo del programa, www.arcadiagamers.com. ¡Ay, chicos! Los que se gasten 12 euros en la camiseta serán una marca andante allí por donde vayan. Entra en arcadiagamers.com. Pero eso es como... 12 euros te has gastado por ser una página web en tu pecho. Y pero un chocobo, favor. Claro que sí. Pero Don Camilo... Muy bonito. Eso, de eso, no dicen nada. Pero Don Camilo, por Dios santo, pero... Y ya está. Solo dejar bien claro que el programa de hoy se ha preparado en las últimas 5 horas. No es cierto. No. No es cierto. Ya hasta tenemos el logo en la página, o sea, no es cierto. Es deluxe las noticias. Polluelos, aún tenéis mucho que aprender. Pues sí. Y se va para allá. ¡Se ha ido! Nos ha puesto... Tampoco se ha pasado. En cierta medida. Joder, pero ¿cómo se atreve a afirmar que no hemos jugado al Capcom Classic Collection, Edu? Porque no sabe nada, no sabe nada. Él sabe que os ha llegado hoy. Sí, sí. Y que os ha salvado la vida, que nos ha salvado la vida. Sí, sí, aquí Gustavo de ProAim, muchas gracias, Gustavo. Él se merecía el premio Hobby Press, no su compañera. Efectivamente. O su compañera también, seguro. Pero como no hablamos con ella, hablamos con Gustavo. Gustavo, nosotros te daremos el premio. Edu, tú te has pasado el Strider en la recreativa. No en el MAME, como hace la gente. No, yo en me la pasé en la recreativa. Yo me he quemado el Three Wonders. Hemos jugado al Super Street Fighter 2, vamos. Va, después lo verán en el análisis los oyentes. Vámonos con God of War. God of War, Redu. Pues ya han salido las primeras imágenes de World of War para PSP. Sí, Chofo Olympus. Y decir que tiene un aspecto increíble. Tanto que parece imposible que lo haga una PSP. Impresionante. Ya que trabajo. Supera a veces a PS2. Sí, sí, es increíble el trabajazo que están haciendo los amigos de Santa Mónica, de Sony Computer Entertainment Santa Mónica. Porque es para quitarse el sombrero, amigos. Y va a ser un juegazo que veremos a lo largo del año que viene. Nos vamos con Shimodokai 2. Chach. Shin Budokai. Me había perdido ahora un poquito. Pero bueno, estaba con el estúpido este. Sí. Ah, sí. Shin Budokai Another Road. Que se nos va al 15 de junio. Cuando estaba previsto que saliera el 12 de mayo. 18. Perdona, el 18 de mayo. Pues nada. Este juego de otro juego de Dragon Ball. Y los que quedan. ¿Este de qué va? ¿Este otra vez de qué va? Este va de... Bueno, el modo historia es un poco raro, ya que empieza... ¿Pero por qué no harán de una santa vez un modo historia guapo para Dragon Ball? Sí, se lo han hecho. El Tenkaichi 2 tiene... Un modo historia muy guapo, sí, sí. Bueno, había aquel juego para GBA, que llegaba hasta Piccolo, También el Dragon Ball Adventures también estaba muy bien. Estaba muy bien, pero que llegaba hasta Piccolo. Claro. Pero este Shin Budokai, digamos que es una historia alternativa, ¿vale? Al futuro de Trunks. Es decir, ¿qué pasa con Trunks en su futuro después de matar a los androides? Hostia, qué chungo, ¿no? La llegada de Buu allí, ¿cómo se es? ¡Hola, qué bueno! ¿Y esto firmado por Toriyama? Han puesto los pelos de punta. No, hostia, qué bueno. No lo sé si lo ha firmado Toriyama o no, pero es un buen punto partida. Sí, sí. Increíble. Bueno, vámonos con Final Fantasy XII Revenant Wings. Pues Final Fantasy XII Revenant Wings iba a salir para Play 2. Era un proyecto para Play 2. ¡Ay! ¡Que les hemos pillado! Que se ha ido para DS. los polluelos estos de Square Enix que dijeron: hostia, ¿por qué después de cuando aparece Don Camilo le queremos imitar? No sé, se pega. Es que mola, ¿eh? Como habla el cabrón. El cabrón habla de una manera, logro desbloqueado copia. Sería algo así como: ¡ay! 30. ¡Ay, el Revenant Wings! Revenant Wings, que ha salido para DS. Pero... ¿Qué lo hace, chacho? ¿A que lo hago bien? Sí, sí, sí. ¿Has visto? Sí. Bueno. Los polluelos de Square Enix, que sabían que iba a salir este juego, pues iba a ser muy rentable. Pues Motomu Toriyama. Es que ya el diseñador de escenario. Apellido el, campeón. El diseñador escenario de escenarios del Final Fantasy XII, Revenant Wings. Pues dijo que no le importaba hacer una segunda parte del título. Es decir, que quiere hacer un Revenant Wings 2. No te jode, con 300.000 claro, ventas la primera semana. Claro. Pa' flipar. Tenemos un nuevo juego de Spider-Man 3 anunciado por Activision, la empresa que hace los juegos de la saga Spider-Man. Parece ser que saldrá a finales... ¡Friend or Foe! ¡A eso te referías! No, Friend or Foe, que vendría a ser un juego basado en el motor de Spider-Man 3, un modo aventura igual que el de Spider-Man 3, en que hemos visto actualmente en Xbox 360 y PlayStation 3, pero que parece que, por lo que hemos visto en el teaser, se va a basar en la historia entre el Duende Verde y Spider-Man. Quien haya visto la película, que nosotros ya la hemos visto, una maravilla de película. La gente no opina lo mismo. No todo el mundo opina lo mismo, pero hay gente que sí que opina igual. ¿Sí? La película, a ver, yo quiero matizar una cosa, es una película palomitera y punto. No veas más allá de esta película. Y como función de película palomitera, a mí me encantó. Y también, quizás, si eres fan del cómic, no te guste. No te va a gustar. No te va a gustar nada. Como peli. Sí. ¿Spider-Man o 300? Spider-Man 3 o yo 300. Diría que 300, ¿eh? Es que 300 es muy buena. Es que un tío con la voz que, así. Es que es Leonidas, joder. No, pero entre... No lo sé, la verdad, pero yo me quedaría con 300. Pero es que Spider-Man 3 también es un peliculón, ¿eh? Yo si os ha gustado la primera y la segunda parte, que vayáis a ver la tercera. Uh-huh. Si no os ha gustado la primera y la segunda porque sois fans del cómic, no vayáis a ver la tercera. No, porque va a ser insultante. Os va a saber muy mal ir a ver esa película. No, pero muy, muy buena. Vámonos con la noticia. Podría ser... Esto sí que podría ser la cutre noticia. Pues lo ponemos de cutre noticia. Venga, va. Pues va. No, espera, que llega... Aún quedan noticias. No. Sí, queda lo de... Ah, vale. Pero la ponemos ahora. La ponemos seguimos al final, ¿no? Que será más lento, entonces. Vamos con la siguiente noticia. Double Dragon va a llegar al Xbox Live Arcade con unos gráficos remozados y no se sabe el precio todavía, pero en teoría sale esta semana, mañana mismo, el día 9 de mayo, es decir, que para hoy ya lo tendremos en el Xbox Live Arcade. Mi apuesta va por los 800 Microsoft Points, ya que lo han remozado mínimamente. Repito, lo han remozado mínimamente. Remozado mínimamente, ya se ve, repito, mínimamente. ¿Vale? Viene de mozo, remozar. Sí. Eso sí que está bien dicho, chacho. Sí que sí, que me hace mucha gracia. Es una palabra que me hace mucha gracia. Remozado. Remozado. Que podría ser remozado. Sí. Como la gente de aquí del estudio. Sí, que cada vez esto se llena más y se ríen con más... Con más rabia. Sí. rabia. Se ríen con rabia. Vámonos con los mapas del Gears of War. (Ríe) pues tenemos por fin los mapas que ya anunciamos la semana pasada para Gears of War. Y también anuncié en el foro que querría hacer un mini análisis de estos mapas para la gente que tiene Gears of War y que todavía no sabe qué hacer, si comprarlos o no comprarlos. Recordamos que son 4 mapas al precio de 800 Microsoft Points, es decir, 200 Microsoft Points por cada mapa. Los mapas han cumplido las expectativas para casi todos los jugadores. A todos los jugadores con los que hemos jugado a lo largo de esta semana les ha encantado. Son unos mapas muy grandes, son de gran expansión, digamos. Y la verdad es que están todos muy trabajados. En concreto, a mí me gusta mucho Proceso. Un mapa que se parece muchísimo a lo que vimos en Metal Gear Solid 1, el principio del juego, donde vamos con el submarino. Sí, exactamente. Llegamos a la base de Shadow Moses. Se parece muchísimo a esa parte. Y está basada en la central de los Locust, más o menos al final del juego, donde estaban los... De los Locust y de los Listus. Logro desbloqueado. 80 puntos para Chache. Chiste malísimo, por Dios santo. Paco, piensa. Ya está, no voy a decir. Bueno, luego tenemos Proceso. No, este era Proceso. Es un chiste, Edu, luego te lo cuento. Vale. Luego también me lo cuenta a mí, que tampoco lo sé. Sí, te lo cuento hasta mañana en el bar. Al final. Me has dicho solo la frase. A mí también cuéntame. Vale, luego te lo cuento, pero sigue, Tony, por favor. Sí, sí, sí. Luego tenemos Metro, que es una estación de metro gigante, muy guapa, que está preparada minuciosamente, diría yo, para el francotirador. O sea, tú coges el francotirador y estás en un punto donde es perfecto, pero todo el mundo sabe que estás ahí y por lo tanto te pueden contraatacar. La verdad es que es increíble el trabajo que tienen estas pantallas, insisto. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Qué susto! ¡Me cago en la... ¡Hostia! ¡Que me muero! Francotirador. ¡Escopeta! ¡Ahí va! Luego tenemos jardines. Jardín, en realidad. Se está partiendo el Xavi. Jardines. Nos ha metido un susto. Hostia, a mí me ha matado. Jardines. Yo estaba bostezando y metí un bote. Logro desbloqueado, Xavi, y nos sorprende con un disparazo en la espalda. Jardín, otro pedazo de pantallón que nos sorprenderá también porque nos puede matar un gas contaminante en una sala. Que recuerdo que la semana pasada dije que esto yo no le veía mucho futuro, pero al final resulta que está bastante bien. Y por último tenemos Bullet Marsh, un pantano de los Krill, donde podrán sobrevolarlos ni más ni menos que los Krill. Y si vamos a una zona oscura, los Krills nos matarán suavemente. Muy buenas pantallas, 800 Microsoft Points, que pueden saber parecer mucho, pero tampoco son tanto para la calidad abrumadora que tienen estos mapas. Pero recordamos, en septiembre estarán gratuitos, así que quien no tenga prisa, que los compre en septiembre, no hay ningún problema. Vámonos con la siguiente noticia y... cutre noticia. Miyamoto dice: ¡yo podría programar Halo! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se le ha subido a la cabeza a este hombre, como ya lo decíamos. Ya podría programar Halo, dijo Miyamoto en una hora de borrachera. En una entrevista a Entertainment Weekly, Shigeru Miyamoto le preguntaron por varios temas. Y le dijeron primero si se sentía viejo. Recordemos que Miyamoto, primero, es una mujer y tiene 54 años. Luego también Arcadia Gamers no se hace responsable de los comentarios de uno de sus co-directores. Efectivamente. A ver, Arcadia Gamers tiene que reconocer que el Shigeru 66% de Arcadia Gamers no reconoce que Shigeru Miyamoto tenga cara de mujer, chache. Tiene cara de mujer. El 33% lo opine. Vale. Bueno, a veces el 33% tiene razón. Así que bueno, también le preguntaron por la falta de éxito de Zelda en suelo japonés. Interesante pregunta, a la que Miyamoto se salió por los cerros de Úbeda. Por los cerros de Úbeda. Y si el rotundo éxito de juegos, por ejemplo, el gran éxito de juegos como Halo, quiere decir que Miyamoto está perdiendo. Fue. Está perdiendo fue, señor Miyamoto. ¿Y Miyamoto está perdiendo fue? Podríamos extender esto, ¿eh? Podemos extenderlo. Sí, sí, sí. Miyamoto está perdiendo fue, que si el éxito de juegos como Halo, quería decir que si Miyamoto está perdiendo fue entre los... Fue, entre paréntesis, cinco, fuelle. Seis. Entre los jugadores americanos. ¡Ay, amigos! Pero es que Miyamoto, cuando se dijo esto, saltó con la perla del año. Y dijo, yo podría haber hecho Halo. Es simplemente que elegí no hacerlo. Desde aquí, solo podemos hacer un aplauso y que las señores de la sala de atrás, si quieren que se rían de esto también, porque tiene tela marinera, desde luego. Increíble. Es increíble. No se ríen, están serios. Pero están serios. Que para estar serio. A lo mejor son seguidores de Nintendo. Él dice, nunca intento buscar lo que el público quiere y luego diseño el título en función de esos datos. Simplemente intento crear una experiencia nueva que sea divertida de jugar. Uh-huh. Curiosamente, en la página web de donde hemos sacado esta noticia, nos plantean la pregunta, ¿cómo hubiera sido el Halo diseñado por Miyamoto? Pues vamos Esta noticia la saqué de Hargame 2. Pues Hargame2.com, nuestro colaborador, patrocinador, etc. Los compañeros de Hargame2 muy acertados con esta hipótesis. Uh-huh. ¿Cómo hubiera sido el Halo diseñado por Miyamoto? Pues nosotros tenemos unas cuantas respuestas hacia unos esto. Unos titulillos. ¿Edu? Ice Climber 2. Yo no tengo ninguno, ¿eh? ¿Cómo no? He dicho antes uno. No, para ti no. Yo pensaba que los estarías pensando ahora. Ah, no. Pues no lo digas, joder. Ya hablamos nosotros. Bueno, Ice Climber 2. La venganza del pájaro roba rábanos. Mario Wars, la guerra del champiñón. Doki Doki Panic, buscando a Mario desesperadamente. Metroid, sangre, fuego y tetas. ¿Tetas? Tetas. Star Fox, furry y más furry. Pero eso ya no es título de Halo. Bueno, ya, pero había que decirlo. Vámonos con Japón. Venga. Japón. Japón. Ay, que es una interesante noticia. Parece ser que por tercera vez en el programa de hoy Shigeru Miyamoto aparece y nos dice, ¿y de qué manera? Que, bueno, en una entrevista que le hicieron en Gamehead, que es un programa de televisión que habla sobre videojuegos, y que se rumorea, Miyamoto dijo que cabría la posibilidad de que varios proyectos antepasados, pretéritos, que fueron cancelados. Pretéritos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Fuá. Fuá, no sé. Hasta fuá. Fuá, se me queda el cuerpo. Fuá. Se me queda el cuerpo. Fuá. Fuá, joder. Ahora sí que se ríen. Bueno, en fin. Star Fox 2, Mario 64 2. Me pregunto, ¿qué es esto de Mario 64 2? LOL. Raven Blade en GameCube. Y bueno, la tira de juegos que ahora mismo podrían ser recuperados la cantidad de juegos que se desecharon para el 64DD. ¿Sí? Uy, no, si eso fue un éxito a muerte. Muchos juegos que podrían sacarse para la consola virtual. En fin, veremos en qué acaba todo esto. Y yo no me lo tomaría muy en serio ni me haría muchas ilusiones, teniendo en cuenta... No, pero no me haría ninguna ilusión. Teniendo en cuenta sobre todo de que todavía ni siquiera en las páginas web de Nintendo... alrededor del mundo han aparecido todavía promociones en los catálogos de estrellas para descambiar estrellas por puntos de Wii, que es algo que me parece, vamos, denigrante. ¿Os imagináis que estos juegos son más caros? Es que lo que le faltaba ya. Porque yo me lo estaba imaginando ahora. ¿Y cuánto valdrán? No serán más caros por estar inacabados y por ser proyectos, ¿verdad? No creo, hombre. Sería muy ruin. Por cierto, hemos hablado de Double Dragon antes, pero este lunes ha salido Final Fight a la consola virtual americana. Anda. Final Fight, que no Final Fight Wii. Ah, pero que es el Final Fight de Super Nintendo, es decir, con las limitaciones que comporta. Exactamente. ¡Qué triste! Es que después te lo sacarán para el Live, ¡sí! O te lo sacarán para el PlayStation Network, ¡sí! y será el juego completo, ¡sí! Es que da rabia. Y en arcade. Sí. Con la música y los gráficos. Y con la posibilidad de jugar en internet, seguramente. Sí. Bueno, vámonos con notición. Pues que ya se ha anunciado el Dragon Quest para Wii. Ya no han dicho de fecha de salida en Japón, lógicamente. Es el 12 de julio. La verdad es que bastante pronto. Esperamos ver cositas de este juego, Edu. Pero qué portada. Qué sí. portada. Toriyama. Sigo pensando que no parece Toriyama. Pero es increíble. Porque ya ni los ojos son iguales. Hombre, se dan un aire. Sí, no, yo lo que digo, me recuerda más al tipo pelos y tal al del Neo Wave. Quizás sea una evolución del amigo Toriyama. No tiene evolución. Bien, ese bien tarde. Bien tarde. Pero es bien. Decir que los personajes pues parecen bien. Ya al menos sabemos que salen tres. Sí, sí. Solo falta uno más. Solo falta uno más. Y bueno, nos vamos a ir al descansito. Que sea una buena evolución. Bueno, voy a pegar a otro pedo de ventas allí sí. con este sí, juego. Sí, claro, claro. Porque no es un Dragon Quest como Dragon Quest 8, sino que es un juego... Es como la segunda parte de Dragon Quest Kenshin. Un spin-off, ni más ni menos. Sí. Vámonos. Aunque se ha confirmado, perdona. Sí, perdón, chacha. Que ahora que veo esto de Dragon Quest me acuerdo de Final Fantasy. Qué curioso. De no. Final Fantasy Crystal Chronicles, el nuevo para... Crystal... Barreras de cristal o algo así. Sí, Crystal Beaters. Crystal Beaters. Portadores del cristal. Algo así, bueno. Resulta que parece que los hechizos los haremos con el mando de Wii. Algo que veremos, supongo, en los juegos que saldrán dentro de poco de Harry Potter para Wii, que supongo que los hechizos los haremos con el Wiimote. Vamos, sería absurdo no hacer algo así. ¿Será como el rollo Budokai 2? Tan triste como... puedes hacer los kames como lo haría Goku. Sí, pero presionando botones. Sí, sí. Porque puedes hacer cualquier gesto y tirar un cameo diferente. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a la publicidad. Vamos a escuchar algún temazo de Perfect Dark. Cero, del Perfect Dark cero. No, del Perfect Dark. El bueno, sí. El que debería existir únicamente, vale. El de Nintendo 64. Vale, vámonos. Vámonos. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamer. We'll be right back. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, chache, háblenos usted de este tema. Pero antes de Naruto, ahora que escucho la ráfaga. Oye, Naruto Shippuden a partir del 11 se pone interesante, ¿eh? Yo estoy viendo la deja de ser lenta. Deja de ser lenta, deja de ser ese tedio de los primeros 10 capítulos, que es horroroso, ese suplicio. ¿Verdad? Es la canción, el Edu, que no para de poner temas, que los pone para fastidiar. Ah, pero el tema que ha sonado de la publicidad es de Perfect Dark de Nintendo 64, el tema de la base... la base aérea donde está el Air Force Warren, habiendo el presidente de los Estados Unidos. Que había una película de ello. Sí, de Harrison Ford. Sí. Pero no, aquí no salía Harrison Ford. Tenías que infiltrarte en la base con una ballesta sedante y desarmado con un traje de incógnito. De incógnito. Y lo dicho, vamos con el Capcom Classics Collection Volumen 2. Análisis. Este análisis de Capcom Classic Collection está patrocinado por nkplayers.com. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el Retroanálisis. Que no es Retroanálisis del todo, pero es un juego que teníamos, a pesar de que hace unas semanas que ha salido, es un juego muy recomendable por el precio del que ha salido, 30 euritos. 30 euritos por 20 clasicazos de recreativa de Capcom. Y la verdad es que era un juego que teníamos muchas ganas de analizar en su día, pero que no analizamos por varios motivos, entre ellos porque no teníamos el juego. Una vez conseguido este juego, una vez visto los juegos que habían, los extras que tenían, las cosas que podía traer y demás, pues nos hemos lanzado a hacer un análisis de un juego tan recomendable como es este Capcom Classic Collection, Edu. Una glan, Fua. Fua. una gran selección de juegos recreativa de Capcom que pasaremos a comentar uno a uno a partir de ya. ...1941, chache... ...un juego que te has pasado hoy mismo... Claro, son 20 minutos... ...20 minutos, claro, como una recreativa normal y corriente... Efectivamente. ¿No? ...suelen durar más, suelen durar menos... ...20 céntimos la partida... ...claro, 25 pesetas en su día... ...aunque con la particularidad de que aquí los créditos no se agotan... ...exactamente... ...por lo tanto el juego, los juegos serán bastante más fáciles... ...bastante más y más baratos... ...más baratos... ...un recuerdo, pasarme el Capitán Comando, que después hablaremos de él... ...en el salón recreativo fetiche de Sardañola... Que ya no existe. Recreativos Vidia, que por desgracia no existe. Un gran mito, un gran homenaje que se merece esta gran persona que es Mariano, el dueño de los recreativos. Mariano. Y donde podemos jugar a todas, casi todas estas joyas que vamos a comentar ahora. Chache, 1941 estaban entre ellas. Podríamos invitarle un día, ¿no? A Mariano aquí. Hostia, sería enorme. Lo que pasa es que no creo que Mariano quisiera venir. ¿No? Un saludito, seguro que sí, la verdad. Podríamos darle incluso una placa, que llevo muchos años diciendo que ese hombre se merece una placa y podríamos dársela de parte de Arcadia Gamers y todos los usuarios. Como de segundo recreativo. Padre. Segundo padre, sin ningún tipo de duda. Y lo digo totalmente en serio. Chache, empecemos ya con el análisis 1941, que te lo has quemado hoy mismo. A ver, el típico juego mata... Un shooter. Shooter en vista vertical, llevando un avión, destrozando todo lo que se te ponga por tu paso. Todo lo que se te ponga delante, tanques, grúas, coches... Aviones que te tiraban esas balas clásicas de Capcom. Sí, sí, esas las bolitas. Pelotitas multicolor a velocidad irrisoria que te acababan dando de la cantidad que había, no de la velocidad, sino de la cantidad que hay. La gran gracia de estos juegos, saber esquivar estas pelotas que te tocan las pelotas. Pero un juego, un gran juego, chach. Sí, un matamarcianos más, pero con un gran factor adictivo, ¿eh? Un gran factor adictivo y que muchas otras empresas se empeñaron en copiar después. Sí. Como viene siendo habitual en las obras de Capcom. Edu, hablemos del siguiente, Avengers. Otro gran juego. Vaya beat'em up. De vista aérea. Te cagas. Pues es un beat'em up normal. Bastante normal, bastante y, simplillo, la verdad. Pero también bastante curioso, porque realmente muy poca gente ha podido jugar este juego. Poquita gente hemos podido disfrutar de este juego. Y gracias a Capcom Classic, pues podemos ver varias joyas que no hemos podido jugar. Sí, sí, sí. Mal control. Eso parece ser. Y unos gráficos bastante penosos. No le pidas peras al olmo. No, claro, pero también hay que tener en cuenta que no tenemos un arcade stick delante, ¿no? Tenemos un mando de PlayStation 2 que tampoco... Que no quiere decir que sea malo, obviamente. Pero te dejan los dedos. Exactamente, no es lo mismo, no es lo mismo. Y los gráficos, que no son gran cosa. Uh-huh. Y los personajes se ven bastante pequeños. Luego tenemos Black Tiger, otro gran juego de allá por los años 80 y largos. Que bajo su estética muy parecida a la de Ninja Gaiden, que veníamos años después en Nintendo Entertainment System y otros sistemas, se nos presenta un juego que tuvo mucho éxito, bastante éxito en los territorios en los que estuvo, pero que no deja de ser un juego de plataformas y acción que, como muchos otros que podemos disfrutar en las recreativas de antaño, un juego por eso también bastante recomendado. Block Block Arkanoid es la palabra que define este título. Plagio del mítico Arkanoid. ¿De qué consistía el Arkanoid, bueno, Chache? Derribar a barritas. Axel Eye, por ejemplo, el Axel Eye de Game Boy. Teníamos una barra en la parte inferior de la pantalla. Y con una bolita teníamos que hacer desaparecer los tochos que estaban en la parte de arriba. Sí, entonces la bola iba rebotando por la pared y por los tochos. Y entonces nuestro objetivo era darle con la plataforma que teníamos en la parte inferior de la pantalla. Y evitar que la pelota caiga. No, un juego que se podría calificar de minijuego. Un juego entretenido. Bien. Capitán Comando. Un clásico. Un beat'em up, como el que vamos a hablar de muchísimos beat'em up en este análisis. Pero Capitán Comando, un juego con personajes hiper carismáticos. Estamos hablando de Mami, estamos hablando de Baby, estamos hablando de Ninja y por supuesto de Capitán Comando. Cada personaje tenía sus particularidades, cada uno tenía sus ataques especiales, pero la gran particularidad de este juego era que podíamos hacer ataques especiales con los personajes. Por ejemplo, con comando teníamos que hacer un doble adelante para correr, saltar, adelante puño y lanzaba una llamarada que veríamos después reflejadas en juegos como Marvel vs. Capcom 1 o Marvel vs. Capcom 2. Namco vs. Capcom. Sí, sí. Yo insisto, es un juego que disfrutó de mucho éxito en su época, que tuvo varias conversiones, entre ellas Super Nintendo, que era bastante floja, y la que pudimos disfrutar en PlayStation 1, que era bastante decente, y Sega Saturn, creo recordar, Edu, confírmamelo. Da igual, no me acuerdo. En PlayStation 1 seguro que salió porque 1, lo tenías tú y jugamos bastante en tu casa cuando no podíamos pagar. Pero acto después me lo pasé yo en el vídeo, en este salto recreativo. ¡Qué grandes recuerdos! Y luego tenemos, vamos a pasar al siguiente juego, que es Echo Fighters. Chache. Ah, por cierto, en Capitán Comando se nos daba también la posibilidad de llevar diferentes tipos de monturas, diferentes tipos de robots. Una maravilla de juego. Echo Fighters, el juego que podría ser apadrinado en los días de hoy por Greenpeace. Juego en el que tenías que salvar al planeta de la contaminación. LOL. Una buena premonición de lo que ocurriría años más adelante, ¿no? Con el tema del cambio climático que nos están vendiendo ahora mismo. Pues otro shoot'em up que tiene esa particularidad. Que lo puede distinguir del resto. Que tienes que destrozar a las maquinarias que están intentando destrozar los bosques y destrozar el medio ambiente. Un juego interesante. Claro, es que los shoot'em ups de antaño crean un género. A partir de ahí, lo único que diferenciaba a los unos de los otros era su dificultad y su estética. Precisamente supongo que este Echo Fighters se basaba en la estética y no en la dificultad, porque precisamente no es muy difícil, francamente. The King of Dragon. Otro beat'em up. En este caso tenemos un beat'em up muy basado en el mundo, en los mundos de Tolkien, donde podemos controlar varios personajes, entre ellos un arquero, un mago, un clérigo, un enano o un guerrero. A pesar de las similitudes que pudiera tener con el clasicazo de Capcom Dungeons and Dragons, también de recreativa, no tiene demasiado que ver y se convierte en una versión bastante beta, digamos, llamémosle prehistórica, de lo que veríamos años después con Dungeons and Dragons Shadows of Mystara, ¿sí?, por ejemplo. A pesar de ello, no deja de ser un gran título. Buena banda sonora, buenos gráficos, sí, pero la... niveles algo cortos. Algo cortos y un juego también bastante corto. Knights of the Round, juego que hablamos... Precisamente dio la casualidad de que hablamos de este juego la semana pasada y le pusimos un 3 de 5 estrellas a este juegazo de Capcom. Insisto, llevábamos a... Al Rey Arturo y Perceval. ¡No, tío! ¡Chacha! ¡Ha roto el mito del tío del hacha! ¿El tío del hacha por qué? Porque lo has llamado Perceval. Ya lo has dicho su nombre verdadero. ¡Joder, ¿qué? Chache! No era el tío del hacha. Claro, porque no tenía porque carisma. Porque no tenía carisma y nadie se acordaba de su nombre. Claro, y como Feeling apuntaba en el foro la semana pasada, era el único que cuando subía de nivel se quedaba calvo. ¿Qué carisma va a tener una persona que se queda lleva calvo? Lleva un hacha gigante, anda que no molaba. Un beat'em up donde teníamos que ir subiendo niveles de experiencia para ir subiendo niveles, consiguiendo armaduras, consiguiendo que nuestras armas fueran más poderosas e incluso... Subirte a los caballos, que eso era un puntazo. Un puntazo. Ir consiguiendo cofres de oro. Sí, sí, sí, que sería precisamente lo que nos daba la experiencia. Y es un juego que pasó por nuestra infancia y que nos encantó gracias al tío del hacha, Last Duel. Edu. Un shoot 'em up de vista vertical. Muy parecido a 1990. Bueno, 1941. Sí. Bueno, a todos los juegos de guerra de estos que salen normalmente, poca cosa más. Manejamos un vehículo capaz de ir por tierra y hay unos gráficos. Bajo mi humilde opinión, creo que estos que han salido, estos juegos similares a 1941 no están a la altura. No. Yo opino que no. Ya, claro, este que... Last Duel tampoco. Es lo de siempre, bueno. Chacho. Es como comparar un Street Fighter 2 con un subgénero de Street Fighter 2. Como todos los que salieron en The Capcom, veas el Darkstalkers, que a pesar de que era un grandísimo juego, yo creo que no estaba a la altura. Este es el rollo más futurista, el juego muy más lento, en fin. Para jugar a esto te vas al 1941, claro que este también es un poco corto. Magic Sword. Magic Sword. Pegando bolas de fuego con tu espada. Sí. Un juego que a mí no sé por qué, a pesar de que no tengan demasiado que ver, me recuerda muchísimo a Magical Lord de Neo Geo. Ese titulazo de que llevamos a un mago y teníamos que ir lanzando bolas de fuego. Es igual, pero manejando un caballero. En este Magic Sword ibas abriendo las cárceles donde compañeros te acompañaban durante un rato del juego y te iban ayudando en tu aventura. Un juego muy bizarro, muy guapo. Sí. Muy raro. Y que añadían estas primeras cooperaciones en los juegos arcade. la verdad, muy guapo. Mega Twins, un juegazo que llevábamos a dos espadachines en SD. ¿Te acuerdas de este juego, Edu? Era un juego de plataformas, llevábamos a dos personajes en SD con dos espadas y tenían que ir a base de mandoblazos o espadazos, vale, o como quieras llamarlo, a hacerse paso en su camino. Un juego muy decente, un juego muy bueno y con unos gráficos que en la época la verdad es que marcaron porque era una estética muy definida y muy, muy correcta. Quiz and Dragons, Chacha. Quiz and Dragons. Quiz and Dragons es un juego de preguntas en el cual, mediante tableros formados por especies de como de cartas, tenías que ir superando estas cartas según el nivel de puntuación que tenías que cumplir. Si acertabas dos preguntas tenías dos puntos, y si el nivel al que tenías que llegar era tres, pues hasta que no llegaras a tres contestaciones correctas no pasabas al siguiente. Iban acabándose los tableros y ibas pasando de mundo en mundo. Te hacen preguntas. Lo malo de este juego, que al ser tan antiguo, pues está en inglés, claro, y las preguntas son en inglés. Si tienes un poco de idea de inglés, pues bien, oye, bien, pero te hacen preguntas históricas, te hacen preguntas relacionadas con el mundo de la fantasía. Y oye, pues es un juego bastante curioso, la verdad. Es el juego un poco que desentona con el resto de esta recopilación, pero oye, las ilustraciones son muy buenas, son muy graciosas, están conseguidas y no está mal para, oye, aprender un poquito también. Aunque peca de hacer preguntas a veces relacionadas demasiado con el continente norteamericano. Preguntas, por ejemplo, relacionadas con con el fútbol americano. Pues que aquí no tenemos ni puta idea. La verdad es que no. Sidearms Hyperdyne. Otro shooter. Un shooter, pero cambiando las naves por mechas. Genial. Además creo que era la primera aparición de Blodia y Jin Sao Tome en un juego de Capcom. Efectivamente, los protagonistas después de Cyberbots. Exactamente. Un juego muy muy guapo. Bueno, muy guapo, queda poco profesional. Un juego muy bueno. Muy bueno. Muy recomendado y que la verdad es que era genial. A mí me gustaba más manejar los mechas que las naves. No sí, sé, será por el grado de... Y que era una estética muy buena. Sí. ¿Sabes? Era una estética genial, muy futurista, unos robots geniales. Y la verdad es que un juego que también de estos que se puede marcar con una X de lo buenos que son de este recopilatorio. Speed Ramblers. Un juego muy parecido a Spy Hunter con una vista cenital en la que manejamos a un coche que lleva armas hasta en las ruedas. Y tenemos que abrirnos paso con nuestros enemigos arrasando con ellos. No dejando ni uno. En vez de hazte con todos, acaba con todos. No dejes a ni uno contra más puntos por lo de siempre. Bueno, Edu, llegamos a Street Fighter. Pero no Street Fighter 2, como piensa la gente. Street Fighter 1. Street Fighter 1. Un juego que la gente pensaba que no existía. Pues sí, existe, amigos. Pues la primera parte, que es la que inauguró el género. Uh-huh. Y la que hizo que Capcom pusiera 6 botones a las recreativas. Sí, sí, todo sí. Lo dicho de paso. Pues un juego que inventó el género. Uno contra uno. Uh-huh. Pusieron ataques especiales a los personajes. Sí, podríamos hablar de que el primer juego que puso ataques a los personajes fue Gear Kung Fu. Pero sí, fue Capcom la primera en decir 6 botones. Un botón para puño débil y patada débil, otro para puño medio y patada media, y otro para puño fuerte y patada fuerte. Street Fighter 1. En este caso controlamos a Ryu. Y si jugamos con el segundo botón, segundo player, controlaremos a Ken. Tendremos que avanzar por el World Warriors, el campeonato mundial de artes marciales de este universo de Street Fighter, y enfrentarnos con el enemigo final, que dejando no es ni Vega en la versión japonesa ni Bison en la versión americana. Estamos hablando de que el enemigo es uno de los personajes más carismáticos de la saga Street Fighter, ni más ni menos que Sagat, sin la cicatriz. Recordamos que haría Ryu post Street Fighter 1. Pues entonces, tenemos que batir todos los enemigos a llegar a su boss, que es Adon. Y el discípulo de Sagat, que ya vimos en Street Fighter Alpha. Y el final boss, que es Sagat. Pasando por Geki, un ninja. Un ninja. Que podría ser el padre de Ibuki, un personaje que... Según se comenta en Street Fighter 3. Retsu. Que también se comenta que podría ser el padre de Dan y Vicky. Pero esto está un poco cogido por pinzas, por una ilustración que se ve a Sagat cogiendo a Retsu del cuello. Una ilustración genial. Después tenemos a Joe, un americano que hacía Muay Thai o kickboxing. Uh-huh. Y unos cuantos más que volvieron a aparecer en la saga Zero, como Gen, Birdie, Eagle. Luego tenemos un personaje chino que se dice que es el padre de Chun-Li, que después sería asesinado por Bison o Vega. Uh-huh. Y el personaje polémico que era Mike Bison. Mike Bison, que por eso llegó, bueno, es una historia muy larga que hemos contado cientos de veces. El boxeador, que después se llamaría Balrog, en la versión europea del juego. Hablando de la versión europea del juego, nos encontramos con la obra cumbre, Edu, podríamos llamar, de la saga Street Fighter, que no habíamos visto en casi ningún recopilatorio, o que en su defecto Capcom había sacado en recopilatorios bizarros, como es este Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, o Super Street Fighter 2X. La última evolución de Street Fighter 2. El primer juego, digamos, el último juego de Street Fighter 2, un juego totalmente compensado. Cualquier personaje podía ganar a cualquier personaje, claro que tampoco es aplicable a todo, del todo a la regla. Si llevamos a los personajes a un nivel extremo, podríamos hacer frente a cualquier otro, pero lo dicho, hay que saber jugar muy bien a este juego. Y las tácticas de este juego son muy avanzadas y es un juego que incluso todavía se sigue jugando en Japón, a pesar de los años que tiene. 12 personajes. 16. 16. 16 más uno secreto que exactamente, es Akuma. Exactamente, 17, perdón. 17 personajes, la primera aparición de Gouki, Akuma, y la primera vez que en una saga Street Fighter se podían hacer super combos. Y apariciones de muchas cosas nuevas. Muchísimas, que no comentaremos porque sería un análisis muy tosco. Solo comentar una cosa, la alta dificultad de este juego. Sí, sí, sí. Recuerdo que la versión de Dreamcast, por ejemplo, se llamó The Master Challenge. Por dos motivos, para empezar por la dificultad del juego y para seguir por la... el modo online que incluía la versión de Dreamcast. Solo y exclusivamente la versión de Dreamcast, que después en Hyper Street Fighter 2 de Xbox también lo disfrutaríamos, pero en Dreamcast fue la primera en tener este online. Bien, Edu, Strider, un juego muy querido por ti. Sí, aquí controlamos a un ninja llamado Strider. Strider Hiryu. Proveniente de un manga. Este juego se proviene de un manga llamado Strider, el mismo nombre. Y bueno, llevamos a un ninja al cual... tenemos que pasar 5 niveles hasta acabar con nuestro enemigo, el mago. Uh-huh. Y poca cosa más. 5 niveles, un juego muy difícil. Muy, muy difícil. Que se echan en falta estos créditos. Después, en la que sí que de este juego no han habido conversiones decentes. No. Porque aparecieron conversiones para NES y estas. Master System. Yo recuerdo la de Master System hecha por Use Gold. Ya que, famosa por sus que mierdas. Que eran muy malas. Después apareció el Strider 2 en Mega Drive, el cual, un juego bastante patético, en que llevamos un Strider blanco. Sí, ¿por qué? Que no era Strider Hien. Madre mía. Y después sí que vimos una conversión buena en Play 1, el cual venía junto a Strider 2, su segunda parte. Sí, pero también venía del arcade, ¿no? Provenía del arcade del mismo nombre en la versión recreativa. Efectivamente. Pues sí, Strider es un juegazo, Edu, y tú eres de los pocos que puede vacilar de haberse quemado este juego en la recreativa. Y no con muchos créditos, precisamente. No. Estábamos hablando de cuánto gastaste. Fue un mito que le duse pasar este 50 juego. 50 céntimos. Fue increíble. Increíble, 50 pesetas. Sí, eso. Jodido mono. Joder. Increíble, un juegazo recomendadísimo. Otra X. Después hablaremos de las X de este recopilatorio. Three Wonders, chache. Un juego no habías jugado. Un 3x1. Sí, no habías jugado y yo este mediodía le recomendé a Chacha. Le dije, juega este juego que yo creo que te va a gustar. Es un 3-1. Tres juegos en uno. En el primero, Midnight Wanderers, en el que controlamos a dos aventureros que tienen que abrirse paso y buscar el carruaje. El carruaje. En el segundo, que es Chariot, que es la secuela de este primero, controlamos a los mismos. Y en el tercero, el Don Pool, llevamos a una ardilla que tiene que superar ir superando niveles y matando enemigos, acabando con todos los enemigos. Hombre, en un juego te vienen tres. Uh-huh. Está bien. Yo lo que quería decir de Chariot, que se la ha pasado a Chache, es un shoot'em up también, que llevamos a los personajes volando en un ala delta. Sí. Un sí, puntazo. Sí. En un Papa Delta. Papa Delta, qué ricas. Qué hambre. Logro desbloqueado. Hay hambre en Arcadia Gamers. 30 puntos. Tiger Robot. Otro clasicazo. Avanzar y pegar. Lo de siempre. Un aspecto gráfico genial para la época, insisto. No veíamos a pillar el juego y pegaremos un Metal Gear Solid 4 porque no lo es. Y una dificultad por las nubes. Otro juego muy, muy bueno, pero que no se merece esa X. Y por último, Edu, Barth. Otro shoot'em up. Otra copia de 1941. Con gráficos un poco mejores, pero también no deja es porque de ser. Salió más tarde. Claro, obviamente, pues eso. A ver. Ya hemos hablado de 20 juegos, el juego en sí, el DVD, trae más cosas. se han dejado grandes juegos. Por ejemplo, se han dejado los Dungeons and Dragons, que llevamos deseando ver este juego en un sistema que nos llegue aquí a España. Por ejemplo, Sega Saturn no llegó estos Dungeons and Dragons. Luego, por ejemplo, Punisher. The Punisher no ha llegado tampoco, pero no nos extraña. No ha llegado Alien vs Predator, no ha llegado ningún juego, casi ningún juego de las De la CPS2, excepto algunas excepciones. Super Street Fighter 2 Turbo. Y no sé si nos dejamos alguno más, creo que no, ¿verdad? Todos los demás son de CPS1, diría yo. Quizás sí. Dejando así, entre comillas, el Three Wonders. CPS1. Es de CPS1, ¿eh? Sí, bueno, CPS1 fue la primera. Una de las primeras placas famosas de Capcom. Luego CPS2 fue la que mejoró el sistema CPS1 y que se estrenó con Super Street Fighter 2 Turbo. Pues bien, me parece que de la CPS2 solo está Street Fighter 2 Turbo. No pondría la mano en el fuego, no me quiero arriesgar. Pero nos faltan muchos juegos interesantes. Street Fighter Alpha, nos faltan. Bueno, que también sale un recopilatorio Street Fighter Alpha, hecho por, incluso distribuido por la misma Pro Aim. Sí, Street Fighter Alpha Anthology. Exactamente. Y muchos juegos que por H o por B han estado distribuidos de otra manera en otros juegos. Sí. Pero la verdad es que sí, faltan titulazos, pero que si cogemos el Capcom Classic Collection 1 y el Capcom Classic Collection 2, vamos a tener un catálogo de juegos de recreativa la mar de interesante. Entonces, podemos decir que este DVD abusa de demasiados shooters, demasiados beatemaps, pero también incluye extras. Como, por ejemplo, configurar todos los juegos, ponerte vidas, la dificultad, el número de continuaciones, que si no las tocas por defecto es sería infinito. Y también un extra muy curioso, que es con la apariencia del Quiz and Dragons, que hemos hablado antes. Diantres. Tenemos el trivial de preguntas sobre la compañía Capcom. Oh, sí. Y esto sí que está actualizado. Hay viejas, chache. Y hay nuevas. Por ejemplo, pues en inglés. How many pesetas cuesta el bazooka en Resident Evil 4? Cost de bazooka y Resident Evil 4. Bazooka launcher. La respuesta es 1,000,000 de pesetas. Pues preguntas de ese estilo, pero también cuántos personajes. Bueno, en fin, da igual. Creo que sí. Pero también cuántos personajes eran seleccionables en Street Fighter 2. 8. Efectivamente, lo ha acertado, ¿eh? Yo no. Lo ha acertado, sí, mira. Ha dicho 12 será mucho, digo 8. Voy a poner 8, eran 8. No te crees que eran tanto. No, en la siguiente versión eran 12. Bueno. Por un pelo. Y ya está. Bueno, pues ha llegado la hora de ponerle nota a este título, pero hemos decidido por unanimidad. ¡Que no le vamos a poner! No le vamos a poner, porque es un catálogo tan bueno de juegos arcade que la verdad es que no vale la pena decir este juego tiene un 7, este juego tiene un 8. No, todos son grandes clásicos. ¡Ay, decir la verdad! Decir la verdad, Tony. Joder, don Camilo, ¿qué sabrá usted? ¿Usted ha jugado alguno de estos juegos? No. Pues ya está, entonces, ¿qué pero habla? Sé que no habíais pensado nota ninguna. Le habíamos pensado una nota, pero y era que absurdo. Ahora le has escrito al polluelo chache aquí en una hoja. Oye, ¿qué nota le ponemos? Hay que ver. Y habéis escrito, no le pondríamos nota. Pero yo esto, don Camilo, que usted no se puede meter en mi cabeza, lo tenía pensado ya desde el principio. Amigo. ¿Me escucha, amigo? Nada, nada. Aquí se os ve el plumeril. Bueno, pues vámonos con la postdata, que tenemos emails para leer. Bueno, tenemos aquí el primer email que nos llega desde Perú, de un tal Manolo, que, bueno... ¿Manolo de Perú? Manolo de Perú, sí. ¿Pero qué surrealista es esto? ¿Pero Manolo de Perú? Eso parece. Vamos a ver, ¿y Manolo de Perú qué nos dice? Yo qué sé, que no me gusta este email, ¿vale? Y lo rompo. ¿Pero qué haces rompiendo los mails de la peña? Que no, vale. ¿Pero qué es esto? Buenas noches a todos. Mi identidad prefiero que permanezca en secreto de momento. ¿Pero esto quién es? ¿Quién Hola, habla? Chache. Hola, señor raro. ¿Qué tal con tu I? ¿Con mi qué? ¿Con mi qué? Mal, hablo de la Wii, la revolución de Nintendo. ¿Pero qué me estás contando? Te pasaste el Zelda y la dejaste muerta de asco en un rincón, ¿verdad? Bueno, pues tiene razón, señor. Bonito Nintendero, veamos el siguiente. Hola, Edu. ¿Qué pasa, tío raro? ¿Qué tal la PlayStation 3? Pues... bien. En la tienda esperando a que la compres, ¿no? Hombre, vaya pues, somcer. Pues sí, porque es muy cara, joder. El último. Hola, Tony-chan. Oye, hola. Vacilas de ser Xboxer, pero debes de ser el usuario que más veces ha amenazado de vender la consola en eBay de toda la... Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero este quién es? Historia de la 360. ¿Pero qué quiere usted? Sois ridículos. Vaya por Dios, tenemos otro Don Camilo. ¿Qué le vamos a hacer? No he venido a hablar de personajes de mierda. Hostia. He venido a proponeros una alternativa. Esto que se iba burlando. Consolas. Lleváis un vicio exagerado. ¿Os acordáis de los tazos? ¿Qué me estás contando de los tazos? ¿Tazos? ¿Qué tazos? ¿De las tazas de té? No, subnormal, los tazos de Matutano, aquellos disquitos de plástico que provocaron ludopatía a millones de niños españoles allá por los 90. También provocó obesidad a muchos de ellos, ya que se inflaban a patatas fritas solo por conseguir esos ridículos disquitos de plástico. Joder, eso sí que es verdad, sí, verdad. ¿Os acordáis de los tazos? Eso es increíble. Tragando a los niños como locos, las bolsitas de bocabichi y de frito. Hay algún niño que se tragó el tazo. Pero venían de... Eso es una leyenda urbana. Venían de Looney, de los Loonies, de los... ¿Loonies? ¿Qué hablas? De los Looney Tunes, hombre. De los Looney Tunes, ¿verdad? No, de los Teeny Tunes. Sí. Y luego llegaron los chiquitazos. Y después llegaron los de Dragon Ball. Ahí eso fue increíble, fue una leyenda urbana a muerte. Pero al final sí que llegaron, ¿eh? Y nadie se lo creía hasta que los vimos. Pues no sacaron, madre. ¿También os enganchasteis? Pues sí. Yo sí. Yo tenía tazos. Joder, vaya tela. Solo os falta ser fumadores. Hombre, pues... ¡Ah, lo soy! En fin, penoso. ¿Y de sexo qué tal andáis? Oye, y a este es un normal de que le importa. A mi vida personal. Tío, este... Pues más vale que os pongáis las pilas, porque para la semana que viene os he metido en una apuesta ilegal donde competiréis por ver quién gana en una partida de tazos. En directo, por supuesto. ¿Pero qué es esto? O sea, en una partida ilegal de tazos. Hombre, pero espero que nos podamos... Yo no quiero jugar a tazos, tengo 21 años, no me apetece, nos podremos negar, ¿no? No os preocupéis, no estáis obligados, claro que... ¿Claro que qué? ¿Claro que qué? Si no queréis quedaros sin brazos, mejor que lo hagáis. ¿Pero qué nos quieres hacer, señor raro? No se identifica. Nos está amenazando aquí. Suerte que no nos obliga, macho. Bueno, pero ¿y qué? Además, voy a abrir un post en el foro de Arcadia Gamers. ¿Gamers? Donde la gente podrá apostar por el ganador de la partida de la semana que viene. Los apostantes que acierten al ganador se sorteará un Valkyria Profile NTPSP por la Face. Mola, ¿eh? Es un tío guay, mola, ¿eh? Se ha currado un concurso. Mola, ¿eh? Se ha currado un concurso el cabrón a nuestra cuesta, a nuestra costa. Va a postear. Sí, sí, sí. Va a contribuir. Mira qué tío más apaña. En fin, más vale que participéis. Ya sabéis cómo son los chechenos con las apuestas. ¿Chechenos? Hasta la semana que viene. ¿Pero este tío tiene tratos con los chechenos? ¿Usted sigue por ahí? No. ¿Hola? Parece que es como el Cel. ¿Hola? No. Es como el Cel. Hola, buenas noches. No. Ya que hay un papel. Coño. Es el email del Manolo, de Perú. Qué absurdo. ¿Qué haces, Tony? Que nos viene aquí las instrucciones del concurso. Ah, así que Manolo era remitente del concurso. Ah, pues puede ser. Era una segunda personalidad creada por él. Sí, bueno, sí, Edu, sí. Allá tú con tus... Son las paranoias de Edu. Sí, así acertó que el Resident Evil 4 no iba a tener historia. Así que tú déjalo que el tío es capaz de acertar cualquier cosa. Bien. Según nos dice aquí Manolo de Perú, qué cosa más surrealista, la semana que viene una partida de tazos en directo aquí en Arcadia Gamers al empezar el programa. Según parece, la persona está de incógnito. A mí no me quedan tazos ya. Yo creo que tengo algo por casa, pero más vale que los busques, chache, porque si no te quedas sin brazos, ya sabes cómo son los chechenos. Los chechenos. Tazos, tengo aquellos mastertazos, los gordos. Eso es cheto, tío. No cheto. Eso es cheto. Ah, ¿por qué? El truquero. ¡Hala, tío! ¿En truquero? ¿Serio? Yo sabía muchas trampas, con los tazos. Vamos a empezar aquí a jugar ilegal. truco la marioneta y fue. Hombre, si los tenías, siempre había el típico que jugaba contra él y tenía los tazos medio doblados. Y el que chupaba los tazos el y que los chupaba, ponía. ¡Qué asco! Sí. Que los tenía ya desgastados, que sabían sí. que se había difuminado el dibujo y sí, todo tú, ya. Tú lamías el tazo, ¿vale? Lo ponías encima del otro y cuando tirabas uno, te llevaban los dos. Sí, sí. Cabezón de Piolín estaba partido por la mitad. Es verdad, los que estaban partidos por la mitad. O cuando tenías que hacer la pincita y caían. La pinza. El truco de la pinza. Esto fue impresionante. Eso sí que es cheto. Eso es cheto, ¿eh? Esto es impresionante. Bueno. El caso es que la semana que viene Edu y Chache perderán a mi costa. Y los que hayan votado por Tony ahora, Chan. Ahora perderemos. Ahora será que perderemos. Pues sí. Pero es un paquete. Tú qué sabrás. Tú todo. Y yo nunca jugamos a tazos. Es un paquete en todo, más o menos. Si pensabais que no lo habíais visto todo aún en este programa. Nos podemos señores, sacar algo más de la manga. La semana que viene. Partida de tazos en directo que no veréis. No, no. Pero efectivamente. Bien. Las reglas entonces son esas. Sí. El que apueste por el ganador entra en un sorteo de Valkyria Profile de PSP. Y esto parece que va en serio. Ya hasta que no vea el juego no me lo creo. Por cierto, ¿ahora qué pienso? ¿No hemos recibido un paquete esta tarde? ¿No lo hemos abierto aún? ¿A quién se dañó la radio? Uy, uy, uy. Voy a por él. Venga, ves. Bueno, iba hablando. Quedan dos minutillos. Y despidiendo. ¿Cuánto total? Queda, Xavi? Dos minutos. Ahora vuelvo. Ves a confirmar que... Venga. Ves a confirmar, corre antes de que salga el programa y nos confirma si es el Valkyria Profile de aquí, desde el amigo de este raro Manolín de Perú, que nos Manolo ha caído del de cielo Perú. Después de la aparición extraña de este hombre. Yo creo que eso es un nombre. Bueno, pues lo dicho, ir apostando, ir haciendo vuestras apuestas en el foro de Arcadia Games. Parece que va a haber un post, no sé si lo habrá ya, no creo. Si lo hay, pues oye, pues ir apostando y a ver, sí, a ver si... quién gana, a ver quién gana. A ver quién gana. Efectivamente, Tony trae un Valkyria Profile de PSP que estaba en un sobre de correos. Yo estoy acojonado. Y aquí tenemos el premio para la semana que viene. Yo estoy acojonado. ¿Qué ha aparecido aquí de la nada, bro? ¿Cómo es posible? Valkyria Profile presentado para el que gane. Bueno, señores, ¿quieren una apuesta segura? ¡Voten por Tony Chan! Voten por Chache, el master tazo de los tazos. Eso sí que no vale, hay que poner unas normas. Voten por Edu, ¿quién va a ganar? En fin, que casi que nos vamos ya. Esto sí. Ha sido un programa de lo más especial. Lo dicho por Chache, yo lo subrayo. Si creías que ya no se podía hacer nada en este programa, se han superado. Se han superado, y más que se superarán. Así que nada, señores, un saludo. ¿Y hoy qué? Yo qué sé, perro, no has hablado hoy en todo el día. Me he salido. No. Bueno. ¿Quieres jugar a los tazos también? La semana que viene tenemos un análisis, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Qué? Metal Gear Solid, Portable Ops o Final Fantasy 3, todavía no lo sabemos. Bueno. Qué desastre. Perro, ¿quieres jugar también a los tazos? Yo también. No tienes huevo. Juego con mi polla. En fin, vámonos, perro. Hasta luego, gente. Polla encima de la mesa. ¡Ay! Me cargo todo. ¡Mira, exagerado!